Esto sí toca, no es Esparta, pero casi. No es Segovia, no es Gormaz, no es Caracena y tampoco es Trujillo. Pero de todos esos sitios y otros más vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar de castillos. Y diréis, ¿pero cómo que castillos? Si ya hay un programa de castillos. ¡Castillos de España! Sí, efectivamente, vamos a hablar de Castilla de España. Y nada, para hablarnos de Castilla de España, pues aquí tenéis a David Nagan. Arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí, dispuesto a otro programa después de tanto tiempo. Otras navidades, ¿no? O sea, otras más. Aquí sí, con catarro como media España. Sí, pero te iba bueno. A decir, disculparéis a David, pero vamos, que esto ha sido una cosa sobrevenida. Sí, sí. Podríamos estar perfectamente ahora mismo con un gorrito de esto de Papá Noel o algo así, ¿verdad? Sí, pero ya es un clásico, ¿eh? Yo me acuerdo de más navidades últimamente en que acabamos haciendo una. Al final, cuando tenemos tiempo libre, porque al final es eso, ya tenemos nuestras vidas, trabajamos. Sí, nos arrolla el tiempo, o sea. Exactamente. Entonces es cuando sacamos un poquito más de tiempo y entre tanto cambio vital, porque si vemos nuestras vidas cuando empezamos a hacer esto, han cambiado, vamos. Ya, total. Muchísimo. Entonces aquí tenemos este rato. Entonces los hacemos aquí acatarrados y de todo, pero vamos a hablar de castillos, y como bien has dicho, concretamente de castillos de España. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que son realmente, en España es una pasada el patrimonio de castillos que tenemos. O sea, ahora mismo exactamente no sabría decirte cuántos castillos propiamente dichos hay en España, pero hay centenares. O sea, y si luego asociamos otros tipos de fortificaciones, como pueden ser atalayas, pequeños fortines, incluso iglesias fortificadas, otro tipo de edificios civiles fortificados, solo de la Edad Media, ya tienes, o sea, un patrimonio que mira, puede ser inmenso. David, ya lo he averiguado, ¿eh? Se cree, es que no es seguro, ¿eh? Pero la Asociación Española de Amigos de los Castillos tiene contabilizados más de 10.000 en España. Fíjate, o sea, más de 10.000, pero se cree que tenemos más de 20.000 castillos. Claro. Y para que la gente se haga una idea de si eso es mucho o es poco, en España hay alrededor de unos 10.000 municipios. O sea, tenemos. Salimos a dos por municipio. Sí, señor, es increíble. Claro, hay que entender que hay municipios pues, que tienen varias localidades. Entonces es posible pues que en un solo municipio, y hay municipios muy grandes, pues que haya varias fortalezas. Yo creo que aquí deben meter más que castillos. Sí, también lo que es una fortificación, lo que son atalayas, sí, y pequeñas torres y demás. O sea, que realmente. Sí, también hay fortificaciones contexto, que son modernas. Es decir, que no tienen por qué ser. Siempre pensamos castillo, Edad Media, ¿no? O algo así, ¿no? Pero sí, que sí, habrá de hecho. Fortificaciones costeras, por ejemplo, yo qué sé. El Ferrol, ¿cuántas fortificaciones tendrá? Pues unas cuantas. Cartagena, yo qué sé, realmente toda la costa. Ahora, de hecho lo iba a comentar más adelante, pero es que España es una pasada. El patrimonio defensivo de edificios defensivos que hay es inmenso. Y te iba a decir que en el programa va a ir sobre todo de castillos de la Edad Media. O sea, lo que son los castillos prácticamente desde la invasión. Ni siquiera entro antes, o sea, no entro ni siquiera en las fortalezas tardorromanas ni lo que pueda haber de patrimonio visigodo, ¿no? Que algo hay. O sea, si nos vamos hacia atrás, podemos hablar hasta de los castros, incluso ya de la cultura de los millares, o sea, las primeras ciudades que hubo en Europa Occidental y probablemente el mundo ya están fortificadas. O sea, España es un lugar que para fortificarlo es muy sencillo, la topografía, la geografía que tiene es muy, muy, muy buena para sistemas defensivos. O sea, rápidamente en cualquier colina, en cualquier cordillera, en cualquier paso, puedes construir un castillo y asegurar un territorio y desde ahí crecer para conquistar otros. O sea, ha sido una constante y eso explica muchísimo de la historia de este país y cómo ha ido generándose pues esas dinámicas de conquistas y reconquistas que ha habido, sobre todo en la Edad Media, que es cuando, digamos, fue la gran época de la fortificación en España. A ver, vamos a decir una cosa claramente. Durante la Edad Media, pues aquí hubo un proceso clarísimo de una lucha entre un imperio que se está expandiendo y que aquí, bueno, pues se le pararon y que también se le paró en la zona de los Balcanes, pero a duras penas. O sea, quiero decir, eran dos zonas de frontera y bueno, pues allí lo resolvieron de una manera y aquí lo resolvieron pues a base de castillos unos y otros. Pues claro, pensamos, los cristianos construyeron castillos, ¿no? y los musulmanes, que está clarísimo. Vamos, como que las construcciones defensivas musulmanas, el patrimonio que tenemos es inmenso, o sea, es simplemente del sistema central hacia el sur, o sea, hay unas fortificaciones, pero que son una pasada de las más grandes de Europa, o sea, de la época medieval, o sea, aquí, y por pues, no decirte, o sea, es que todo. Corría, volaba, vamos, está claro. Exactamente. Y es una cosa impresionante, de hecho, hay que decir las cosas, España no lleva ese nombre, pero vamos a ver, Castilla, el nombre lo dice todo, de dónde viene ese nombre, ¿no? De, ¿por qué? Porque está lleno de castillos, ¿no? Y bueno, y incluso yo he oído incluso que Cataluña también, el origen es de hacer referencia precisamente a los castillos. Pero bueno, eso, como yo no sé catalán, pues hasta simplemente lo he leído. Pues los oyentes nos podrán corregir o no, pero no me extrañaría nada porque esto da igual un lado que otro o qué región o otra. Estaban todos con los mismos problemas, así que construían castillos por todos lados. Exactamente, exactamente. Era una constante. Y si quieres empezamos un poco a hablar de castillos, ¿no? Sí, pero si quieres déjame un momentito y bueno, hago los típicos comentarios pues para... que hacemos siempre al principio. Pues nada. Perfecto. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, en fin, todas las que os podéis imaginar. Nuestro correo electrónico es info@istocast.com, nuestra página web www.istocast.com, y en la propia web nos podéis dejar audios. Si queréis camisetas de Istocast, pues a través de duckbelly.com pues podéis haceros con ellas. Y bueno, vamos a aprovechar para saludar de manera tradicional, como siempre hacemos, a los pueblos, a aquellos pueblos de España con castillo, que son unos cuantos, muchos de ellos, desgraciadamente, pues ya en estado ruinoso. Y no, aparte de abandonado, pues en ruina. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es así. Uh-huh. Y seguro que nos escuchan muchos de ellos a través de la app de Istocast para Android. Y si no, pues las apps que tiene iVoox, tanto para iTunes como para, o sea, lo que sería iOS, como para Android. Y si queréis ayudarnos, ya sabéis, pues tenéis ahí el iTunes y iVoox y, bueno, en fin, también Spotify y YouTube. Bueno, pues ahí podéis dejar comentarios positivos, los me gustas y, bueno, las 5 estrellas. Bueno, lo que veáis que... puede, los comentarios también ayudan a que, bueno, pues aquello se viralice y, bueno, obtengamos un boca a boca mucho mejor. Y nada, si queréis ayudarnos todavía más, pues tenéis la opción de hacerlo a través de, bueno, pues ser mecenas, y tenéis 3 opciones para ser mecenas. Tenéis Patreon, tenéis en iVoox las suscripciones para fans y tenéis en YouTube los miembros del canal. Así que cualquiera de esas 3 os puede servir, y si realmente tenéis el empeño de ser mecenas. Muchas gracias y nada, vamos a continuar. Bueno, David, te he interrumpido antes, así que tú por donde veas. Bueno, pues vamos a empezar un poco con qué es un castillo. He puesto aquí varios ejemplos, ¿no? O sea, si nos escucháis, pues a ver, que te doy una foto. Presentación. Para los que lo vean en YouTube. Pero claro que... y también Spotify ya tienen vídeo, ¿eh? Pues mira. Sí, sí. Que no, pues le pasamos la presentación, ¿no? Sí, sí. Es que a mí además me gusta hacer PowerPoint, o sea, no me cuesta mucho. Istocast.com/castillos-spain. Nombre bonito. Istocast.com/castillos-spain. Hubiera dicho sí. España, pero con la ñ esa malamente. Me voy a apuntar. Pues nada, ahí están los castillos. ¿Qué es sí. un castillo? A ver. Además, empezamos con uno, haciendo como ejemplo uno que no es español, el único que voy a poner que no francés, está aquí, ¿no? Que es el de Chambord, el francés. El Alcázar de Segovia, el Castillo de Loarre. ¿Qué es un castillo? Pues realmente los 3 son castillos. O sea, al final los 3 son edificios fuertes donde se proyecta el poder, ¿no? De residencias reales, residencias señoriales, que sirven pues para proyectar el poder en el territorio circundante. ¿Qué ocurre? ¿Por qué he puesto aquí Chambord? Porque Chambord es un concepto de castillo que es ese castillo europeo, ¿no? Ese castillo que va evolucionando en el Renacimiento, que empieza a ser residencia real, que ya no es tan necesario, digamos, los muros, sino que proyecta el poder de otra manera, ¿no? De un modo no tan militar, y que sobre todo se asocia mucho fuera de Europa con lo que es el modelo de castillo, ¿no? Y que en España no tenemos. O sea, es que esos castillos, o sea, sí que hay palacios, nos encontramos un montón de palacios en España, yo que sé, Río Frío, La Granja, Aranjuez, pero ese concepto de castillo no es tan frecuente. O sea, también los hay, pero no es digamos, de prototípico hecho, de aquí. Hay uno que a mí me sorprendió, que es el que conté una vez, que era el de San Leonardo de Yagüe. Ajá, sí, ese que estaba medio en ruinas, sí. Efectivamente, y digo, ¿qué hace un castillo aquí con una planta renacentista? Pues eso, que no pega nada en esa zona, ¿no? Porque claro, es que no tiene sentido en España esos castillos. Claro, pero sí que lo que era un castillo. Era un castillo en sí, sí era un castillo, pero en realidad era una demostración de poder por parte del dueño y, como tú dices, para proyectar, pues, otro sí, poder. Tipo de cosas. Sí. Exactamente, poder, riqueza y o sea, proyecta el poder de otra manera, que ya no es en plan una fortaleza donde puede él guardarse, donde tener su tesoro. Era y todo su palacio. Que es, exactamente. Luego sí que son más comunes, por ejemplo, Alcázar de Segovia es el prototipo en España. Además, para la gente que nos escuche, o sea, de aquí, a los castillos, no a todos los castillos se les denomina castillos, ojo. O sea, aquí te puedes encontrar lugares donde se llama Alcázar, Alcazaba, Torreón, de cualquier manera, su nombre más habitual, ¿no? O castillo realmente. O sea, si el Alcázar de Toledo, pues se asocia, el de Segovia, el nombre de Alcázar se asocia a las residencias reales. Las Alcazabas, por ejemplo, sobre todo en la zona sur de España, pues son más a las fortificaciones, pues, que controlaba una ciudad musulmana. Los castillos, el concepto de castillo se asocia muchísimo a ese castillo roquero, o sea, ese castillo que está sobre la roca, en un paso, en un lugar estratégico, ¿no? O sea, pero bueno, es muy, muy, muy líquido ese concepto, o sea, se pueden cambiar muchísimo porque en cada región o cada zona tiene su topónimo y lo denominan así por su costumbre o por alguna razón especial. Y luego también, por ejemplo, si contamos el castillo de Loarre en la provincia de Huesca, que también es un prototipo de castillo español, castillo roquero, castillo grande, con un gran perímetro de tipo románico, esos primeros castillos que surgen en la Reconquista, que sirven, pues, para asegurar posiciones e ir saltando de valle en valle, ¿no? O sea, esos castillos que aseguran la entrada a un valle, en ese valle la población ya se puede asentar, y si hay alguna razia o algún ataque desde el sur por parte de los musulmanes, pues ya avisar o refugiar a esa población, ¿no? Además, el castillo de Loarre es muy conocido, se hizo muy famoso a raíz de la película El Reino de los Cielos, porque digamos que este castillo se rodaron varias imágenes y digamos que saltó a la fama, pero es uno de los castillos así más prototípicos, sobre todo de Aragón. Y bueno, ahora vemos otro tipo de castillos, para que veas. ¿Estos son castillos? Pues también son castillos. Lo que pasa es que son ya fortalezas del siglo XVIII prácticamente. O sea, son en concreto el castillo de Figueras y la ciudadela, que es otra manera en que se denominan algunos castillos, sobre todo esta época, de Pamplona. ¿Qué concepto de castillo es este? Pues ya son lo que se llaman castillos de traza italiana o modelo Vauban, o sea, castillos preparados para la artillería, o sea, castillos muy bajitos, o sea, tú si los ves de frente no se alzan para nada, están prácticamente a ras del terreno, castillos preparados para albergar bastante artillería y pues situados prácticamente formando líneas en las fronteras de los países, o sea, en España hay, en Portugal hay, en Francia, en todos los países europeos son muy comunes en ciudades y demás esta traza, o sea, es bastante común. Son castillos, es sí, curioso, pero no son lo que vamos a tratar. Lo que estabas diciendo tú, es decir, ofrecer cada vez menos blanco y sin embargo cada vez estar más artillado y tener mejores ángulos de tiro, ¿no? Sí. Pues un poco, que siempre lo hemos hablado tú y yo, ¿no? La evolución de lo que son. En el mundo naval también desaparecen los castillos, ¿no? Que como hablábamos, los de popa, los de proa, y lo que hacemos es ofrecer la menor línea posible y todo lo que haya tiene que estar artillado. Sí, todo compactado. O sea, la compactación hace que sea mucho más seguro. Tú no puedes tener ángulos ahí o zonas de que sean vulnerables, o sea, con la artillería. Además, se tira mucho de los fosos, los rebellines, los baluartes. Si lo vemos, este tipo de castillos incluso no tienen continuidad. ¿Por qué? Porque si cae una zona, esta continuidad impide que desde esa zona caiga todo el castillo. Pero ¿qué es que todo esto? Es lo que has dicho tú, es la evolución de lo que vemos en la Edad Media, que en la Edad Media ya estos conceptos empiezan a ver, porque también empieza la artillería, empiezan a ver unos sistemas de asedio cada vez más modernos, y poco a poco, pues esta es la evolución última, ¿no? Pero en la Edad Media muchos castillos ya aparecen con conceptos muy parecidos, pues para impedir que conquistando una sola torre se conquiste todo el castillo y demás, que iremos viendo en este podcast. Luego también he puesto como ejemplo una torre, que es la torre de Mesa Roldán, en la provincia, creo que de Almería, si no es ahí que me maten. Y además le he puesto de un fotograma de Juego de Tronos, para que veas que muchos de los castillos de España además son bastante recurrentes para el cine y la televisión. Esa escena es mitiquísima, porque, vamos a ver, spoiler, se lía parda. Se lía parda, además, como da pie al mar, pues bueno, en fin. Es muy épica, la verdad, y a todo el mundo se acordará. ¿Qué pasa? ¿Por qué pongo esta torre? Porque España, como bien has dicho antes, toda su costa, o casi toda su costa, yo creo que toda su costa, está totalmente fortificada. Han sido siglos y siglos, España es un país, una península. Había dicho que estaba en Almería. Creo que sí, en Almería. Almería es. Bien. No me van a matar si es de otra provincia, que a veces se me van. Pero bueno. Total, que está totalmente fortificado. Es lo más común si tú vas a la costa española e encontrarte topónimos de pueblos, de torre tal, torre no sé cuánto, yo qué sé, Torre Vieja, por ejemplo. Hay muchísimas torres, que esas torres servían para la vigilancia costera, o sea, para los asaltos de pirata, para avisar a la población. Era prácticamente un continuo. La costa mediterránea es un continuo el que hay de ese tipo de fortificaciones. Además, que se extienden en el tiempo, mucho más allá de la Edad Media, o sea, incluso llegan hasta el siglo XVIII por el peligro que había con la piratería berberisca. De ahí lo resolvió este hombre. Carlos III, ¿no? Sí, bueno, sí, con este hombre, Toni Barceló, eso es. Se plantó allí a hacerle no rentable seguir haciendo esa actividad económica. Sí, sí. Claro, ¿qué pasa? Que de ahí viene, por ejemplo, el dicho muy común en España de no hay moros en la costa, o sea, por el peligro que entrañaban realmente toda esa piratería que la costa española tuvo masacrada, bueno, y a las costas europeas durante siglos, ¿eh? O sea, es una cosa que ahora mismo no está, prácticamente se ha olvidado, pero la costa española estuvo mucho tiempo despoblada por eso mismo. Las ciudades que progresaron, que estaban en la costa, eran super ciudades, eran Génova, Venecia, o sea, hasta no te podías meter con ellas. O sea, eso, pero las demás, o sea, Barcelona, Valencia, todas estas... Sí, Peñíscola, por ejemplo. O sea, fortificaciones muy gordas. Ciudades muy, muy grandes. Es que, vamos a ver, todas esas progresaron bien cuando ya se resolvió este problema. Y Valencia, si os fijáis, está más metida tierra adentro. O sea, sí, Valencia, Castellón también es un ejemplo. O sea, sí. Es que se ve, hay muchísimas ciudades costeras que incluso hasta bien entrado ya los años 50 con el boom turístico, no llegan a la costa, ¿eh? O sea, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, hay casos como Mijas, por ejemplo, ¿no? Que está en la montaña y luego hay un Mijas Costa, ¿no? Que luego van bajando. Pero bueno, es un poco el ver también ese concepto que hay en España, que hay muchísimas fortificaciones, hay fortificaciones por todas partes, es una parte de ese paisaje, ¿no? En nuestro país. Y lo que sí vamos a ver el concepto es el castillo. Entonces vamos a ver lo que es el típico castillo que todos conocemos. No he cogido un castillo prototípico, en este caso pues el castillo de Coca, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce el castillo de Coca, que al final es un castillo ya, es medieval, pero ya muy tardo medieval, ¿no? O sea, de hecho es un castillo de estos que se denominan pirobalísticos, ¿no? Que ya está preparado para la guerra contra la artillería. De hecho vemos que tiene un primer recinto muy bajito, con un gran foso, o sea, ese foso pues para darle un perfil más bajo, pues si lo cañonean, pues para que pueda protegerse desde ahí. Vemos, pues prácticamente es un castillo señorial, ¿no? O sea, tiene una torre del homenaje. La torre del homenaje es un elemento muy característico de los castillos cristianos en la península. Los musulmanes no los tienen. Lo tienen ya prácticamente todos porque la Reconquista, castillo musulmán que caía, castillo que remodelaban, y le ponían una torre del homenaje. La torre del homenaje era el lugar donde residía el noble, ¿no? El alcaide del castillo, el tío que le asignaban el castillo, y servía, pues eso, donde, digamos, donde se hacía homenaje a ese señor, ¿no? O sea, era como si fuera la fortaleza dentro de la fortaleza, donde vivía la familia del señor y demás. Luego, estos castillos suelen ser de planta cuadrangular, así el prototípico, ¿no? Castillo señorial, que se han conservado mucho más que otro tipo de castillos, sobre todo los castillos roqueros, porque están asociados a villas. Entonces, estos castillos, al estar en los pueblos, servían de residencias señoriales, y sí que, pues, al final, pues, se han ido renovando con el tiempo, y han llegado muchos más a día de hoy, ¿no? Que otro tipo de castillos, pues, que vemos mucho más arruinados. Pero, ojo, no todos. Ha habido pueblos, pues, que por algunas razones, pues han entrado en decadencia o económicamente se han venido abajo. Esto, pues, estamos hablando de siglos, ¿eh? Y los castillos, pues, asociados a esas poblaciones, ha pasado igual. Muchos han desaparecido. O sea, a lo mejor quedan una tapia pegada a un corral de gallinas y adiós. O sea, y eso es lo que queda del castillo. Pero bueno, ahí están todavía, aguantando el paso del tiempo. Así que esto es más o menos el concepto de castillo que tenemos en España, digamos el más común que puedes ver, ¿no? Es asociado a una villa, una población, muy, muy, muy común. Yo qué sé, además es el prototipo castillo, ¿no? Que dibuja un niño, o sea, con su puente levadizo y demás. Y bueno, también haciendo un poco referencia a Europa. Claro, si España está plagada de castillos, Europa le pasa lo mismo, o sea, pero claro, en cada región de Europa los castillos han ido adaptando pues a las circunstancias históricas. O sea, pues en toda la región báltica hay castillos asociados pues a los caballeros teutónicos. Lo decías tú muy bien, en los Balcanes pues hay castillos asociados a todo lo que fue la invasión turca. O sea, en Grecia pues a todo lo que fue el reino bizantino. En Italia pues a todo lo que fueron las ciudades-estado. O sea, incluso pues el... Pongo por aquí el castillo aragonés, ¿no? De Nápoles, ahí el típico, pues también, digamos, de esa potencia que fue en el sur de Italia, Aragón, que hay muchísimos castillos aragoneses en Italia. O sea, siempre que dejó ese punto, pues, para controlar el territorio. Carcassonne, en Francia, otro ejemplo de ciudad fortaleza. En Francia también hay bastantes castillos antiguos. Es una ciudad o fortaleza entera, es como sí, sí. Como Ávila, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que es más Disneyland que Ávila. Así sí, que, sí. No sé, nunca he estado, pero me gustaría ir. Sí, sí, a mí también, pero tampoco he estado, pero sí que me han contado que es como muy, muy espectacular. Pero es verdad que, por ejemplo, en Francia sí que tiene, hemos hablado antes de Chambord y tal, que son castillos muy, muy señores, pero sí que tiene castillos antiguos, castillos con esa regambre, como los españoles, sobre todo asociados a la Guerra de los Cien Años. Muchos de ellos ya también en ruinas porque perdieron su utilidad en cuanto acabó la guerra. Pero bueno, al final son los testigos, ¿no?, de todos esos combates y demás. Inglaterra también tiene bastantes castillos, casi todos pues, asociados a la nobleza, excepto en el norte, que sí que están asociados mucho a esa frontera, ¿no?, con los escoceses, ese toma y daca, torres fortificadas y demás, ¿no?, que van dando ese carácter al territorio. ¿Quién no se va a acordar del castillo de Stirling? Hombre, ¿no? Por supuesto, sí. O el además, castillo de Edimburgo, que lo quemaron para que no quede, cayera en manos de... Pues que es así. Claro. A muchos de esos castillos les pasa como todo. O sea, son castillos que son de origen medieval, pero ya están totalmente reformados. O sea, ya están abaluartados, o sea, fortificaciones del siglo XVIII. Por eso cuando nos dicen, no, es que se va a ir a vivir acá al castillo de Windsor, ¿no? Claro. Es la residencia oficial donde está, porque está el palacio de Buckingham. Sí. Y dice, pues que vive en el palacio. No, no, no. Al castillo de Windsor, y es como, bueno, no lo entendemos, pero es que son... Es que es ese concepto de castillo-palacio. Exacto. No es el que tenemos nosotros. Claro, son otros, Balmoral, Windsor, son castillos-palacio, además. Es otro rollo, o sea, exactamente. Tú no me puedes decir, tú imagínate que sea el rey de España, no. Vete a vivir, yo qué sé, al castillo de Jadraque, por decirte uno, ¿no? Uh-huh. O al de Maqueda, que son seis torres ahí puestas, pues te va a decir, sí, hombre, pero ¿esto qué es? Son castillos militares, o sea, son para llevar una guarnición y para adelante, o sea, no es otra cosa. Te iba a decir Portugal, pero es que Portugal, prácticamente, los castillos que vamos a hablar es que se puede asociar perfectamente a toda España, o sea, es que si España es otro reino más peninsular y funciona exactamente igual durante toda la Edad Media que el resto de los reinos peninsulares, o sea, fortifica igual, hace las mismas líneas de defensa y lucha como el resto de los reinos peninsulares. De hecho, mucho tiempo Portugal no dejó de ser una parte del reino de Galicia, hasta que cuando una de estas locuras que los reinos se hacen, deshacen, pues toma las de Villadiego y se digamos que se hace un reino él solo, como le pasó a Castilla realmente, con eran zonas fronterizas, tenían nobleza suficiente y fuerza suficiente para irse ellos solos, pues venga, para adelante. Así que digamos que todo lo que fue su fortificación en aquella época, pues está muy, muy, muy, muy parecida a España. Y vamos a empezar un poco a hablar de lo que son los castillos en España. Y empezamos, pues, como hemos dicho, año 711, Batalla de Guadalete, invasión de los musulmanes, el reino visigodo cae además muy rápido, muy sorpresivamente. Era un reino que de puertas para afuera parecía mucho más consistente, pero la verdad es que estaba muy carcomido, o sea, había muchos bandos y prácticamente lo que hacen los musulmanes en una expansión muy rápida es las principales ciudades van cayendo, muchas incluso por pactos. En esta época, yo por algunas cosas o libros que he leído, que la verdad es que es una teoría que más o menos me cuadra mucho, es que realmente, religiosamente, en esta época, o sea, estamos hablando que los musulmanes, no sé más o menos cuándo empieza a funcionar la religión islámica, pero todavía no se diferenciaba mucho, muchísimo de las otras religiones abrahámicas, ¿sabes? Del cristianismo y tal. O sea, que el funcionamiento no era muy diferente, incluso había muchos tipos de cristianismo. Recordemos que, por ejemplo, los visigodos hasta eran arrianos, mientras que los hispanorromanos eran católicos. O sea, que al final, como que era bastante sencillo, me convierto, me voy con estos, muere, se va mi señor visigodo, pues cojo a este otro señor árabe, ¿sabes? O sea, que hubo mucho compadreo ahí, ¿no? Muchas ciudades caen de esa manera, pero sí que una parte, sobre todo en el norte, la nobleza visigoda, porque hay que recordar que los árabes entran como aliados de uno de los bandos visigodos que estaban como en conflicto, ¿no? Estaban, creo que era lo de Rodrigo y los pitizanos ahí. Entonces, parte del bando, digamos, del perdedor de Rodrigo sí que se refugia al norte, en los ducados de la Cantabria y demás. Y pues nada, van haciendo núcleos, pequeños núcleos de resistencia. Los musulmanes siguen avanzando, llegan hasta Francia. Y ya cuando Carlos Martel, pues, detiene un poco el avance, pues hay un momento que hay que repartirse el pastel, ¿no? Y pasa lo que pasa, ya cuando has ganado, pues aquí que hay de lo mío. Pues todo lo que venía de África, que era pues caudillos árabes, mucho sirio, claro, recordemos que Siria la conquista, no, o sea, no llegaba ni 100 años conquistada, creo, desde la batalla de Yarmuk, y muchos de ellos eran los nietos de los bizantinos, o sea, del imperio bizantino. Así que también vinieron, pues eso, al final eran tropas casi, digamos, de ese ámbito mediterráneo, ¿no? Mucha gente de, pues, que se unía a la conquista. Muchos bereberes, gente del norte de África, con una estructura muy tribal, que estaban muy poco islamizados, así que venían aquí, pues eso, y digamos, al final formas ejércitos y fama y fortuna. Y se reparten el pastel. ¿Qué pasa? Que a muchos de los bereberes les asignan tierras en lo que sería el Valle del Duero, al norte de España. Que, a ver, ahí todavía quedaban bastantes núcleos de resistencia. Los bereberes ven que aquellas tierras no son del todo buenas comparadas con las que se reparten los señores árabes, sobre todo en el sur, en el Valle del Guadalquivir y demás, que dan, vamos, en aquella época, pues las grandes ciudades, ¿no? Sevilla, yo qué sé, la zona del Valle del Ebro con Zaragoza, la costa mediterránea. Claro, hay una rebelión, muy rápida, y eso da bastante aire al norte, ¿no? A la zona del norte. Previamente, pues nos encontramos que ese núcleo de resistencia se ha consolidado en la batalla de Covadonga, o sea, realmente es muy, muy débil el control árabe de la zona, o sea, no, es que no pueden, porque realmente, tú imagínate, España es la punta de un imperio gigantesco, o sea, es un imperio, además, que no está para nada estructurado, porque es un imperio sobre todo religioso, o sea, es un impulso religioso bestial, pero claro, la administración es la parte, digamos, más periférica. Y los grandes núcleos de administrativos en la península están en el sur, en la zona del Valle del Guadalquivir. Para proyectar fuerza al norte, o sea, necesitas, pues, logística. Y era bastante complicado. O sea, ciudades como Toledo, León, es que no estaban ni siquiera islamizadas. O sea, la mayoría de la población seguía siendo cristiana bajo el dominio árabe, pero eran cristianos. Entonces era muy complicado y decir a esto, no, es que vamos a darnos lo que sea o demás, porque vamos a hacer campañas militares que al final requieren unos impuestos excepcionales y, claro, se te pueden rebelar. Entonces, en ese contexto, al estar tan lejos de la frontera, da un respiro a los cristianos y los cristianos se aseguran en el norte de España. Es un poco así más desde el punto de vista geográfico esta historia que estoy contando. ¿Qué pasa? Que en estos núcleos empiezan a surgir pequeñas poblaciones, sobre todo alrededor de torres, ¿no? Pequeñas torres que van, pues, siendo, van naciendo en los valles, o sea, se va juntando la población. Es muy común en Cantabria, en Asturias, en el norte de Burgos y demás, ver este sistema, ¿no? Este sistema de torres, de los magnates del lugar, de los nobles, que van proyectando así su poder, ¿no? Y estas torrecitas, pues, lo que hacen es servir de, digamos, de refugio, ¿no? En caso de ataque. Estos ataques, claro, se tienen que producir de una manera, pues no son grandes, digamos, no son grandes campañas, o sea, no son Roma intentando sojuzgar a los cántabros ni a los astures. Son tropas que tienen sus bases muy al sur, entonces lo que hacen son racias estacionales. O sea, ¿cuándo tienen la estación? Cuando en los grandes pasos pueden cruzarlos, porque no están nevados ni nada, los grandes pasos de la cordillera cantábrica, los pueden cruzar y pueden atacarlos. ¿Qué pasa? Que no tienen tampoco el poder ni la necesidad de poner sitio a estos lugares. ¿Para qué van a gastar tiempo? ¿Qué van a sacar? 4 sacos de trigo, 20 esclavos. Así que si no pillan nada por ahí suelto, pues simplemente se van retirando. Entonces esto va dando un respiro a los cristianos, va haciendo que mucha gente que se encontraba entonces en la zona del sur vayan huyendo hacia el norte, diciendo, pues aquí hay, digamos, zonas cristianas, no nos ponen impuestos los árabes y demás, y no estamos bajo la inestabilidad también que se produce con estas rebeliones entre unos y otros, ¿no? Así que, sobre todo en la zona del Duero, poco a poco se va despoblando y mucha de su población se dirige al norte, a las zonas de Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco, van cruzando los puertos y van llegando allí. Y ciudades que ya estaban fortificadas, sobre todo esas viejas ciudades romanas, ¿no? Como Lugo, Astorga, León, que eran las ciudades que servían ahí para vigilar el norte, ¿no? Que todavía conservan muchas sus murallas romanas, esas de grandes cubos, empiezan a perder su función. O sea, ese territorio queda totalmente desestructurado. Es un territorio totalmente desestructurado, pero que desde el norte lo ven con diciendo, tenemos una oportunidad, estamos tras una cordillera montañosa que nos defiende, porque hay momentos donde cuando ya frena todo el ímpetu musulmán, o sea, ya se dan cuenta de que en el norte se han instituido reinos. O sea, tenemos ahí el reino de Asturias, Navarra, y dicen, oye, están diciendo, esta gente, qué cagada hemos hecho. Claro, ahora tenemos aquí núcleos de resistencia y claro, tenemos que acabar con ellos, pero es que es muy complicado acabar con ellos, porque es prácticamente una guerra de guerrillas. Tienes que proyectar un poder inmenso, o sea, tienes que subir una racia muy grande, o sea, un número de guerreros muy grande, una zona muy pobre, porque en cuanto entras en el Valle del Duero está tan desestructurado que no está produciendo nada. Y estos ejércitos necesitan comida, ¿sabes? Necesitan que los caballos tengan pasto, necesitan una logística, o sea, por muy medievales que sean. Y claro, y si se van a poner a forrajear, pues no encuentran nada. Y cuando entran ya en la zona de Asturias, pues encuentran menos. ¿Por qué? Porque la población les ve venir, en estas torres se refugian, o desde castillos, que ahora vamos a ver, que guardan los pasos, les ponen resistencia. Y voy a poner uno de estos casos, como es el castillo de Barrios de Luna, que es uno de los primeros castillos que sirven para esto. El castillo de Barrios de Luna es un castillo que está situado en... si lo veis en una foto, está el lado del pantano de Luna. Espectacular, sí. ¿Por qué está el pantano ahí? Porque es que es justo el paso por el que se podía atravesar ese valle. Exactamente, estos son los pasos actuales que se van a Asturias. Por aquí pasa la autovía. O sea, de hecho es muy común, si tú vas a Asturias, la gente que es desde la meseta va a Asturias, o desde Asturias la meseta, es cuando lo cruza, hay un puente colgante muy conocido aquí en este pantano. O sea, son ya los pasos para Asturias, como puede ser Pajares o el puerto de la Ventana. O sea, que además todos ellos, pues se procedió a su fortificación. A castillos como el de Barrios de Luna, el castillo de Gordón o el castillo de Llanos de Alba, se construyen en estos pasos para impedir que los musulmanes desde el sur accedieran hacia el joven reino de Asturias. No podían impedirlo, o sea, sobre el papel, o sea, estos castillos eran fortificaciones. Si vemos actualmente del castillo de Barrios de Luna, no queda absolutamente nada, o sea, queda su posición. Es que parece ser que hasta mediados del siglo XX sí quedaba alguna torre, pero ya después de la construcción del pantano, pues entró en ruina total y no queda absolutamente nada. Pero se le consideró en su momento uno de los castillos más potentes del Reino de León. O sea, y lo tenía que ser. Estos castillos fueron los primeros castillos que se conciben como tal en España para frenar la invasión. O sea, son castillos que sirven como, yo estoy aquí, puedo tener una guarnición, yo qué sé, ponte, de 40 a 50 personas. Si me das de lado, voy a estar amenazando tu línea de comunicación, a tus forrajeadores. Si me sitias, vas a perder toda la temporada de racia. Pues está aquí todo el verano. Si llega el invierno, vas a tener que retirar tus tropas. Entonces, si una racia no era lo suficientemente potente para hacer caer estos castillos, pasaba, o sea, las frenaban. Y además daban tiempo a que la retaguardia, o sea, las zonas de los valles y demás, podían refugiar el ganado en lo alto de las montañas, la población esconderse para que no la esclavizaran, las ciudades a reforzarse. O sea, que tenían esa función, ¿no? Como si fuera un rompeolas en los pasos asturianos. Como en el Pirineo, ¿no? Que del, exactamente. Misma función. Exactamente, claro. Es que la Cantábrica funciona así. Esto mismo, este mismo fenómeno, lo vemos cuando el Reino de Asturias empieza a crecer y a agregar territorios en la zona de Cantabria, sobre todo en el naciente condado de Castilla, ¿no? Castilla se convierte en la marca más oriental, o sea, en la zona oriental del Reino de Asturias, cerca de Navarra y sobre todo del gran peligro que hay ahí. Pues estamos hablando que realmente el Reino de Asturias al sur, una bella que Galicia se estructura junto a Asturias y demás, ya tiene una superficie considerable, o sea, ya tiene ciudades, ya tiene una red urbana. Pero ¿qué pasa en la zona oriental? Que tiene una amenaza muy gorda, y esa amenaza muy gorda es Zaragoza. Zaragoza, el tema es que cuando entra, digamos, cuando los musulmanes la conquistan, lo que hace es uno de estos pactos, ¿no? O sea, hace un pacto con los gobernantes de la ciudad, que pasan a llamarse los Banu Qasi, ¿no? Eran los hijos de Casio. O sea, un hispano romano que se pasa, vamos, que se convierte al Islam y sigue manteniendo pues toda su red clientelar, ¿no? O sea, su estructura, y se convierte, digamos, se convierte su dinastía en los que gobiernan todo el Valle del Ebro. Claro, el Valle del Ebro, si lo vemos en un mapa, es como si fuera una lanza que entra por el costado oriental de Castilla y entra por todos los valles del norte de España. O sea, desde ahí ya se puede acceder a todo el País Vasco, a Navarra. Se mete hasta la cocina, te metes en Cantabria. Exactamente. Y claro, en la zona de donde nace Castilla, pues que son todos esos valles, el Valle de Mena, las Merindades y demás, son valles que sí que están bastante, bastante cubiertos. O sea, aquí pues son zonas pues que se van naciendo, además es muy curioso, porque son gente que van saliendo de las montañas, no van bajando, van viendo tierras que son más benignas en los valles y los va poblando. O sea, no hay tampoco un señor feudal que lo ordene, ni son los reyes ni nada, sino que es la gente. La gente van ahí construyendo sus pueblos, y ya cuando hay un pueblo bastante grande, pues le dan ahí una carta de poblacional, ¿no? O sea, el rey dice, pues a partir de ahora eres pueblo tal, tal, tal. Y les da pues sus fueros, ¿no? Los famosos fueros de la Edad Media, y con esas leyes pues se regían estos pueblos. Claro, ¿qué ocurre? Pues que estas zonas empiezan a ser bastante, o sea, van teniendo una economía, ¿no? O sea, un sistema económico, ya tienen cosechas, tienen ganado, tienen población. Claro, los musulmanes dicen, a esto hay que atacarlo. ¿Por qué? Porque si no nos atacan. Entonces, claro, por este lado, la zona de Castilla, pues para defender los valles alaveses, el norte de Burgos y demás, empieza a construir castillos. También pues aquí vemos castillos como el de Pancorbo, también situado en uno de estos pasos que van entre digamos la zona de la meseta y el norte. O sea, y van salvando poco a poco los pequeños valles que se encuentran en el interior de las zonas montañosas. Además de, yo qué sé, de Pancorbo, pues nos encontramos pasos como el de las Conchas de Haro, ¿no? En Haro, o sea, que son pasos que se tienen que fortificar. Al final son los accesos que utilizan los musulmanes, porque aunque España parezca, si tú lo ves en un mapa, muy compacta, al final solo se pueden pasar por ciertos lugares y en ciertas épocas del año. Tal si tú cual. Fortificas eso y ganas tiempo, así lo haces, así puedes sí, mira, ganar batallas. Hace poco veí un short de esto de YouTube, donde decía que, bueno, que para Estados Unidos, incluso para Estados Unidos, sería muy complicado una invasión a España. Bueno, no sé, o sea, los tiempos cambian, pero venía a decir que la parte superior estaba, pues teníamos como una muralla, ¿no? Con la cordillera Cantabria, montañosa, y luego la parte del Mediterráneo, pues también estaba protegida por toda una cordillera que se unía, pues eso, pues el sistema central, y luego terminaba ahí en la Bética y tal. Y no le falta razón, ¿eh? Luego entre medias hay unos cuantos más, unas cuantas cordilleras más, con lo cual, bueno, pues dificulta muchísimo el trabajar e invadir. No es Francia, sino que vas a tener que buscar los pasos para poder salvar esos accidentes geográficos. Como tú dices, hay pocos pasos, no hay muchos. Entonces, exactamente. Y luego, claro, depende todo de la climatología y sobre todo de dónde proyectes tu poder. Porque, por ejemplo, o sea, cuando hablas de eso es que es muy claro. ¿Cómo Roma consigue conquistar las zonas del norte de España? ¿Cómo entra en Cantabria y con los Astures y demás? ¿Cómo entra ahí? Pues es que construye las bases en la puerta. Te construye León, te construye Astorga, te construye Lugo, o sea, las construye en la puerta. ¿Por qué? Porque necesitan año tras año estar ahí, o sea, necesitan meter el ejército ahí. Sin embargo, los musulmanes no pueden proyectar el poder desde tan cerca, entonces son campañas anuales. O sea, cada año hacen la campaña en el periodo de verano, cuando se puede, y claro, esas son muy limitadas, porque tú puedes llegar, puedes destruir una ciudad, llevarte a la población, pero luego te vas, no te mantienes. No tienes capacidad de mantenerte, no puedes mantener un ejército ahí. O sea, esa es la complicación. O sea, digamos que el poder musulmán logra proyectarse hasta ese punto. O sea, cuando fue su máxima expansión, llegaron al Valle del Duero y el Duero, pues la primera rebelión lo pierden. O sea, además es que ni siquiera se conquista desde Asturias. Ya lo conquistan una vez después, ya cuando ya empieza a organizarse el reino y tal, sí que llegan hasta León. Y una vez que ya consiguen León, pues con su sistema de murallas y demás, pues ya dicen, no, ya tenemos una ciudad en el llano. Claro, en el llano ya tienes acceso a los grandes campos cerealísticos, ya puedes producir alimento, ya puedes producir una economía y ya puedes proyectarte todavía más al sur. Claro, tienes no te puedes defender tan bien como en el norte, pero ya tienes una retaguardia en el norte. O sea, si tu ciudad te la asedian, tú ya puedes ayudarla desde el norte con tus recursos, desde las ciudades pues norteñas de Oviedo y demás, tú ya puedes estar guarniciendo León y proyectarte más al sur. ¿Por qué? Porque tienes tus centros logísticos mucho más cerca que los musulmanes. O sea, es una cosa muy curiosa esto de la proyección. Y bueno, hablaba del castillo de Pancorbo, que realmente pues queda poquísimo. O sea, es otro castillo también que está prácticamente desaparecido. ¿Por qué? Porque estos castillos cumplieron su función en su momento. O sea, eran castillos que funcionaron en un momento de la historia, eran muy necesarios, pero luego nadie los mantuvo. O sea, no eran castillos roqueros, castillos muy complicados, castillos, además, Pancorbo sí que está muy cerca de la ciudad, pero tampoco está ejerciendo, digamos, el poder sobre ella. Eran castillos que al final, pues poco a poco, con el tiempo, pues se van abandonando y son muy difícil su mantenimiento. Aunque es verdad que creo que en las guerras carlistas sí que se intentó, pues otra vez, como la guerra fue en esta zona, en el norte, se intentó refortificar, pero al final no fue a más. Pero bueno, así como curiosidad. Y bueno, es lo que hablábamos. Los reinos cristianos se van configurando y ya empieza a haber una red urbana que va creciendo pues poco a poco. Y aquí, por ejemplo, vemos el Alcázar de los Condestables de Medina del Pomar, como hemos dicho, que cada castillo no tiene una forma de llamarle, está bastante al norte. Alcázar, porque será digamos que está más asociado a un palacio. Hay que decir que seguramente este castillo, que datará del siglo XV, tiene su origen en uno anterior. Y es una cosa que quería reseñar, que muchos de estos castillos que nosotros vemos en la actualidad no tienen su forma que tenía la Edad Media, sino que sobre todo cuando están en uso, por ejemplo, este seguramente tuvieron un uso administrativo, pues poco a poco se les va reformando, se les van añadiendo pues detalles arquitectónicos más modernos y demás, y muchos de ellos son imponentes. Este además se le conoce también como las torres, ¿no? Pues son dos torres unidas por un cuerpo central, que es un castillo así extraño, ¿no? Es un tipo de alcázar extraño. Bueno, se encuentra en Medina del Pomar. También nos encontramos los típicos castillos. ¿A cuál me recuerda el de Medina del Pomar? ¿A cuál? Me recuerdo un poco a la torre esta de Covarrubias, que es así como la torre y punto. Ya está. La torre, sí. Sí, sí, una las torre. Las torres, pues... la torre es una referencia muy común. Aquí. Luego también otro tipo de castillos que surge, por ejemplo, el de Frías. Sí. También típico castillo roquero y que la población va surgiendo a su alrededor. Y al final pues se van convirtiendo en núcleos de población, que es esa también esos núcleos tan característicos de España, ¿no? Asociados a los montes, ¿no? O sea, para protegerse. Frías, siempre que está en Burgos, ¿no? Sí, en la provincia de Burgos. Sí, en estas zonas que está hablando, que están protegidas, están en los pasos, ¿no? Que entran a los valles que son más fértiles. Y claro, en las zonas de paso, por donde van los antiguos caminos, porque al final muchos de estos castillos... Eso, si cualquier persona que viaje en España va a ver castillo fijo, porque las autovías actuales o las carreteras nacionales de no hace tanto pasan siempre por los mismos caminos que pasaban las antiguas vías romanas o los antiguos caminos de la Edad Media, ¿no? Y esos caminos están siempre vigilados por castillos. Así que es lo más común. A mí se me ocurre, por ejemplo, si tú vas por tu tierra, ¿no? Por la 2, pues te encuentras con Medinaceli o con... ¿Cómo se llama este castillo que hay en Guadalajara, Brihuega puede ser? Sigüenza, dices. No, Brihuega creo que es, Brihuega, está al lado de la autovía. No te sé decir ahora mismo. Bueno, que nos pero corrijan si no. Hay uno que sí, que está pegado a la autovía, pero por la zona esa de Brihuega. Pero no es, creo que no es el de Brihuega. Pero no, es el de Brihuega, pues puede ser otro. Sí, es que no me acuerdo ahora pero cuál está es. Ahí, que vas por la autovía cuando pasado Guadalajara y pasado Guadalajara entras, espérate... Sí, entras después. Sí, entras en un valle y ya después es directamente. Subes y subes al páramo y ahí está el castillo. Sí, mira, lo voy a buscar. Creo que es Torija. Puede ser. El castillo de Torija es el que se ve. ¿Ves? Sí. Que me perdonen ahí. Sí. La gente de Torija, sí. Es que es eso, es que subes al... Ahí es la entrada al páramo. Había claro. Que subir, es la vía de comunicación. Estaba pensando que me recordaba este de Frías, me recordaba en algo al de Calatayud. Porque, bueno, veía toda la población así y arriba el castillo. Es un poco diferente, ¿no? Pero fíjate, Calatayud viene de Castillo de Ayub. Sí, bueno. Calatayud tiene un sistema defensivo de varios castillos. Es una de esas ciudades que en la Edad Media debían de ser impresionantes. Sí, hombre, es que es un lugar estratégiquísimo, macho. Sí, sí, pero Calatayud, oye, agüita tiene. O sea, es que es un sistema defensivo. O sea, ahora está bastante arruinado, pero en su momento tuvo que ser espectacular, el sistema defensivo de esa ciudad. Sí, sí. Y bueno, pues eso. Continuamos más o menos viendo un poco esta génesis es de Castillo de Burgos, lo que queda de él. Sí, bueno, que queda porque nuestro amigo Napoleón... Lo voló por los aires, sí. Y de paso se cargó unas cuantas vidrieras de la catedral. Claro, porque Burgos, por ejemplo, es otro concepto de esto que estamos hablando, de cómo surgen estos castillos Burgos. Si lo vemos sobre un mapa, estaría puesta justo en la entrada, digamos, hacia el norte, hacia el valle del Ebro, entre lo que serían las estribaciones de todas estas cordilleras, de todas estas sierras que forman la cordillera Cantábrica, todo el norte de España, con el sistema ibérico, que es un lugar súper estratégico. Claro, se convierte rápidamente, en cuanto lo aseguran los castellanos, se convierte en un nudo de comunicaciones bestial y claro, en una fortaleza económica de primer nivel. O sea, y luego, fíjate, por curiosidad, muy cerca de Burgos está Tapuerca. Que Tapuerca, quien no lo conozca en España, es uno de los lugares... donde se han encontrado restos humanos más antiguos. Al final son las zonas de paso, donde se ponían los humanos, donde pasaban las grandes manadas. Cuando vas por la A1 y pasas al lado de Burgos, porque no, la A1 no pasa por Burgos, pasa muy, muy cerquita, y se ve Burgos de la A1, ¿no? Y ves que Burgos está metido como una hondonada. Y claro, es que Burgos está defendiendo el paso de que cruce el río. O sea, tienes claro. Que cruzar el río. Entonces, ¿por dónde se podía pasar? Por ahí debía haber un vado y, por supuesto, después un puente. Y claro, pues obviamente ahí se asentó la ciudad para defenderlo. Igual que Soria. Soria lo mismo con su castillo, por cierto, también volado por Napoleón cuando en su retirada. ¿Qué es lo que... ¿Dónde está Soria sentada? La ciudad de Soria, la antigua, está entre dos collados. Y en uno de ellos... está el castillo. ¿Y por qué está en un collado? está en un collado para protegerse del, está entre dos cerros en un collado para protegerse, por supuesto, de las inclemencias meteorológicas, ¿no? Porque hace mucho viento y tal. Uh-huh. Pero no solamente eso, si tú estás metido en una hondonada que está entre dos cerros, toda la sedimentación, ¿dónde va a parar? Va a parar al final al río. Y en el río, ahí se va a acumular y va a ser un buen paso, va a ser un buen vado. Y al final ahí se va a poder hacer un puente, etcétera, y vas a poder cruzar el Duero por ese lugar. Por eso esa ciudad está ahí colocada, porque es un lugar para cruzar el Duero, igual que... Claro. Sí, sí, pero Burgos además es que, si vamos a día de hoy, es uno de los principales nodos de comunicación del norte de España. O sea, es que al final su lugar es estratégico sí o sí. Hay que pasar por Burgos. Si tú quieres ir al norte, tienes que pasar por Burgos. A toda la zona del País Vasco, Cantabria y demás, tienes que pasar por Burgos. Es una cosa... Pero vamos, que es que si tú lo ves, o sea, en un mapa físico, o sea, le vas a ver que Burgos lo que hace es ya el cerrojo definitivo a Castilla, asegura muchos territorios, o sea, asegura todo el acceso al Alto Ebro desde el norte e impide el acceso desde las llanuras del Duero, o sea, desde la cuenca del río Duero. Claro, esto, tú imagínate la amenaza que es para los musulmanes, porque les estás quitando uno de sus pasos. O sea, ahí Castilla... empieza, el condado de Castilla, dependiendo del Reino de León, empieza a enfrentarse y a ser estratégicamente, a ganarle la mano a los musulmanes, porque claro, tienen que bajar todas sus conexiones entre Zaragoza con el resto de la península, pues por la zona de Guadalajara y de Soria, que se va a convertir en el próximo campo de batalla, así que, pero bueno. Seguimos hablando un poco de todo esto, de estos primeros periodos, y nos vamos a la parte oriental de la península. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues hemos visto que el Reino de Asturias al final pues eran núcleos de gente de, pues eso, de nobles godos, astures, hispanorromanos que iban huyendo del dominio musulmán, que poco a poco van configurando un reino. disculpad, pero es que estoy acatarrado. Configurando ese reino. En la parte oriental, ¿qué ocurre? Pues que al norte se encuentra el reino franco, ¿no? De los merovingios y los carolingios. Y claro, muchos de estos godos, de estos hispanorromanos que huyen de la dominación musulmana, cuando Carlos Martel empieza a asentar un poco, a frenarles y demás, en Francia, pues comienzan a organizarse y empieza también una reconquista, ¿no? Desde los valles pirenaicos, también regiones muy complicadas. Hay que decir que desde aquí el poder que ejercían los musulmanes era mayor que la parte occidental por Zaragoza, ¿eh? O sea, si tú te das cuenta, creo que Toledo la conquistan antes que Zaragoza. O sea, Toledo cae en manos cristianas antes de Zaragoza, para ver la velocidad, digamos, de reconquista, el territorio que se reconquista de una parte y de otra. Y esto es por el poder que está proyectando Zaragoza. Es una ciudad muy grande, muy leal al gobierno de Córdoba, pues por ese sistema, claro. Al final era el mismo sistema clientelar, pero bueno, que se debe a Córdoba y se mantiene bastante potente en el Valle del Ebro. O sea, va aguantando bastante bien a los cristianos, que poco a poco pues se van configurando en lo que se conoce como la marca hispánica, ¿no? Que son pues varios condados que van surgiendo. Estas marcas son como una especie de zonas colchón, ¿no? Son zonas colchón que se van gobernando de forma autónoma, ¿no? Y claro, sirven sobre todo para esta forma autónoma, es para atraer población, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo voy a vivir yo en zonas de frontera donde me pueden esclavizar en cualquier momento? Pues vives con ventaja, no vives bajo el yugo que puedes tener en zonas nobles, pues del centro de Francia, pues aquí sí que vives en, digamos, pues con otro régimen. Y poco a poco estos condados se van configurando en la marca hispánica, y sobre todo uno de ellos, el condado de Aragón, acaba convirtiéndose en reino, ¿no? Que al final, pues ahí en época del batallador, de Alfonso I el Batallador, conquistan Zaragoza y comienza a ser una de esas grandes reinos peninsulares, una de esas grandes potencias. Claro, aquí pasa el mismo fenómeno. Empiezan a ir poco a poco. ¿Cómo lo hacen? A través de castillos. Zaragoza está cerca, pero poco a poco en los valles pirenaicos van avanzando igual, se van construyendo castillos. los nobles van defendiéndolos, van acumulando población y se salta al siguiente. O sea, es el mismo sistema que está ocurriendo. Se van configurando pues, los reinos de esa manera. Pero bueno, no todo iban a ser cosas buenas para los reinos cristianos. Y llega Almanzor, la época de Almanzor. El amigo Almanzor directamente dice, vamos a ver, tenemos aquí el califato de Córdoba, me convierto aquí en gran visir, la figura del califa la hago como una figura títere y aquí mando yo. Y empieza a generar una economía que se basa en las razias totales. O sea, el ataque en poner parias, las parias son impuestos, y en capturar esclavos en los reinos cristianos. Generar una economía de guerra total. Claro, tenía un gran ejército que se va alimentando con el dinero que va consiguiendo en cada racia. Claro que lo que va haciendo es cada año una racia. Almanzor prácticamente destroza la península. O sea, todos los reinos cristianos acaban subyugados ante él. O sea, es famoso porque saquea Santiago de Compostela, ¿no? Que ya era una ciudad importante para el cristianismo. Incluso roba las campanas de la Catedral de Santiago. Saquea Barcelona, Pamplona, todas las grandes ciudades cristianas de la península en ese momento, todas se rinden a él, todos le rinden pleitesía, y Almanzor se convierte pues, en la gran figura, ¿no?, de esa época. Todos le temen, menos. El que se bate con eso son los castellanos al final, en la zona de Soria. Hemos hablado que al final Castilla, como parte de León, empieza a expandirse por esa zona, con Burgos asegura todos esos valles, y claro, está siendo un peligro para las comunicaciones de los musulmanes en esa zona. Y claro, en Soria es donde en esa parte de la frontera del Duero empiezan las grandes razias de Almanzor con los castellanos. Sí, con míticas. García Fernández y compañía. Exactamente, y vemos pues aquí ya el gran encastillamiento que hay en toda la Ribera del Duero, ¿no? Es el que hablamos además en el primer programa de castillos, que la Ribera del Duero se fortifica y se convierte en un toma y daca entre musulmanes y cristianos, pues para ver quién tiene el poder ahí, ¿no? O sea, y vemos aquí pues castillos como el de Medinaceli, que era la... Sí, ahí murió, que era la... en ese castillo murió García Fernández, cuando fue capturado y está herido y terminó muriendo ahí. Fíjate, pues este castillo, pues que... Medinaceli, que es prácticamente la gran base, ¿no?, que tenía Almanzor en Soria, pues para ejercer sus racias y sus ataques a los cristianos. Curioso, porque esto es una cosa, si vemos una foto del castillo de Medinaceli, se usa como cementerio. Eso es una cosa que hay que ver, porque muchos castillos españoles se usan, sí, y en la tienen zona, otros usos. En la imagen no se ve, pero en la zona exterior entre la ciudad y el castillo, ahí afuera estaba también el cementerio y al final, bueno, pues lo han ido metiendo para adentro. Sí, lo han ido ciñendo al castillo. Sí. Pero es curioso ese uso porque en muchos castillos, no solo este, se les utiliza de cementerio. O sea, en el momento, claro, cuando pierden su uso militar, imagínate, en pueblos pequeños, pueblos 400, 500 habitantes que tienen fortalezas bastante grandes. ¿Qué hacemos con los muertos? ¿Dónde los metemos? Claro. Hay que vallarlos, pero si ya tenemos un recinto vallado, pues ya, ahí tenemos mismo un recinto, pues ya, el cementerio. Y acaban haciendo este uso. Bueno, en Extremadura hay que decir que hay castillos que los usan como plazas de toros, ¿eh? O sea, que también cada uno le da el uso que mejor ve, claro. Pues al final son recintos que cuando pierden su uso militar dices, ¿qué hago yo con esto? Lo más normal es coger y decir, cuánta piedra, qué buena calidad. Lo desmontan y quedártelo, pues como con en el listo caso, creo que fue un Blitz, no me acuerdo, o un Estiocas, en el que hablaba del San Leonardo, que está en ruinas precisamente porque, bueno, pues aquello fue abandonado y ¿qué hicieron la gente? Pues se llevó la piedra para sus construcciones. Está todo el pueblo de San Leonardo pues con piedras de castillo. Es que eso en España pasa mucho. Mira, por ejemplo, Segóbriga, que es una ciudad romana, cuando empieza a entrar en decadencia, prácticamente la saquean entera y acaban muchas de sus piedras en el monasterio de Uclés, que está al lado. O fíjate, o vete más lejos, la Alcazaba de Mérida, que es una alcazaba árabe, muchos de los sillares de piedra son piedras romanas de la propia ciudad de Mérida, que saquean de pues, las antiguas estructuras romanas y dala, para la Alcazaba. Eso es una cosa muy, muy común. Mira, así como no curiosidad. Sí, sí. Hay ahora mismo, no sé si me va a salir el nombre, creo que está en la provincia de Toledo, que hay una zona con mosaicos, una de estas antiguas digamos, yacimientos romanos, que ahora mismo no me acuerdo del Carranque. Carranque. En Carranque hay un yacimiento romano, pues es impresionante, con unos mosaicos súper bonitos. Y una de las curiosidades es que hay una columna romana. O sea, pues, bueno, hay muchas columnas romanas, pero hay una columna romana que tiene una inscripción en árabe. Que es una inscripción en árabe que la hizo un pavo, cuando, pues un árabe cuando empezó, cuando reconquistó, pasó por allí en la conquista árabe, que la vio, le gustó y se apuntó su nombre para llevársela a él. O sea, que aquello era de continuo. O sea, lo de coger todo lo que pudieras, ¿no? O sea, de la reutilización. Es una cosa continua. Pero bueno. Así que, bueno, estamos hablando de todo ese rifirrafe en el Valle del Duero. Y aquí surgen, pues, las grandes fortalezas, ¿no? Para que hablar, Gormaz, o sea, que estuve el año pasado por fin en Gormaz y es impresionante. O sea, ese castillo es impresionante. Es una fortaleza, pues eso, destinada, pues, para la guerra. O sea, hace poco me pasaron un artículo en que decía que era indefendible, ¿no? Porque era como muy grande, tenía un gran perímetro. Pero claro, es que Gormaz está pensada para alojar un ejército. Es lo que estamos diciendo, es una fortaleza pensada para proyectar poder. Sí, y que luego, vamos a ver, que luego tiene su parte de castillo más, más cerradita. O sea, claro, más, tiene su alcázar, la alcazaba, donde estaba el gobierno del castillo, luego tiene un perímetro amurallado que era usado para, pues para alojar un ejército, donde podías tener tiendas de campaña con un aljibe enorme, donde podías hacer una invernada perfectamente. Un ejército puede estar allí, prepararse y lanzar una campaña desde mucho más cerca desde las fortalezas habituales. Y luego, por ejemplo, un castillo también que estuve hace poco, Caracena. O sea, Caracena me parece un castillo impresionante para donde está, o sea, un pueblo muy pequeño. Y son estos castillos, además, que lo tiene todo, ¿no? Es la típica ruina que te podía estar Becker por ahí dando vueltas, sacando fantasmas de cualquier lugar, porque, o sea, hasta crecen árboles dentro de las torres, las enredaderas se sujetan los muros. O sea, es impresionante Caracena. Y también son estos castillos, pues, donde que vio varias batallas. Hay que decir, pues, otra vez, que el castillo que vemos ahora, las ruinas del castillo que vemos ahora, no tienen nada que ver a cómo era el castillo en esa época, en los años, pues estamos hablando de Almanzor y demás. Seguramente fuera un castillo mucho más comedido. Y además es curioso porque se ve que el perímetro amurallado, las murallas urbanas que salen de la ciudad, no van hacia la ciudad. O sea, que posiblemente la ciudad, como ha pasado con tantas ciudades de España, se haya movido. Poco a poco va bajando de la colina, va buscando el llano. Según acaba la amenaza de guerra, es un fenómeno muy común y pasa en muchas ciudades de España, que las ciudades en España se mueven. Yo cuando digo sí, se mueven, claro. Normalmente están en picachos, pero cuando empieza, o sea, cuando ya no hay peligro de invasión o las fronteras han ido más al sur, poquito a poco van bajando. O sea, además se va viendo cómo la ciudad baja, cómo se van abandonando las partes altas y al final acaba en lo alto un castillo, un perímetro amurallado en ruinas y la ciudad pues acaba a la falda de la montaña. Además suelen hacerlo a partir de la Plaza Mayor, ¿no? Que suele ser como la puerta de la ciudad, que es donde ya se va abriendo y va bajando. Es un fenómeno que ocurre en muchísimos pueblos de España. Y bueno, hablando de más castillos, pues aquí vemos más castillos del Valle del Duero, Berlanga. Fíjate Duero, Peñalanda del Berlanga, Duero. Berlanga, tío, es una locura. Berlanga, ves, es un caso. O sea, estás viendo una muralla que no está conteniendo nada, porque el pueblo ha salido de esa muralla. Sí, sí. O sea, ha salido de esa muralla. Y el castillo de Berlanga es un castillo ya, ¿cómo se llama?, pirobalístico, o sea, preparado para la artillería. O sea, es un castillo que en su momento, por circunstancias, pues se preparó pues para aguantar ataques artilleros. De hecho, tiene las torres muy macizas digamos, para colocar ya artillería, ¿no? Que estamos en lo mismo. No son los mismos castillos que vieron, pero están en el mismo lugar y su base es la de los castillos de aquella época. Pero vamos, que Berlanga de Duero, por ejemplo, es impresionante el perímetro de muralla que tiene. Y ya, pues, la ciudad está fuera. ¿Por qué? Porque han bajado al llano. O sea, no, ya no están en la montaña, no están al borde del castillo. Ya no tiene ese peligro, está claro. Y luego aquí también pongo atalayas. Que la atalaya en Soria, en toda esta zona, en todo este Valle del Duero, es un continuo. O sea, es un continuo. Y era realmente la base de toda la defensa. Porque estamos viendo aquí los castillos de la línea del Duero, pero las atalayas eran realmente las que daban aviso, las que comunicaban unos castillos con otros, las que colocadas en los valles avisaban de cuando había un ataque, tanto para un bando u otro. Y luego muy curioso, porque vemos que la atalaya, si cualquier atalaya de esta época, la entrada está a medio cuerpo, no está en el suelo. Y esto se hacía porque, claro, en caso de ataque, imagínate un ataque rápido, 10, 12 tíos a caballo, lo que hacen es, la gente de la atalaya sube la escalerilla que tenían para acceder a ella y ya no hay posibilidad de que desde fuera tiren la puerta y entren, sino que se quedan ahí. Y claro, estamos en lo mismo. Pierdo el tiempo en un ataque rápido, en un ataque, digamos, que estos ataques además tienen que ser rápidos para que el otro lado no le diera tiempo a organizar una defensa. En defender esta o asaltar una fortificación tan pequeña, o me piro. Les dejo aquí haciendo señales al de al lado de venimos, venimos. Así que esto es curioso. El sistema de las atalayas funcionó como sistema de alarma mucho tiempo. Y hay zonas de España que están hasta arriba de atalayas. O sea, tenía la misma función que esas torres que hemos visto antes marítimas, de avisar y con guarniciones muy reducidas de 3 o 4 hombres, pues muchas veces aguantaban la línea, informaban de esos ataques y demás. Y siguiendo con nuestro caso, creo que eso, ese sistema de la entrada a medio cuerpo, ¿no? La atalaya, yo creo que lo he visto en lo que son las torres del homenaje. Creo que lo he visto, pero en vez de estar a ras de suelo, que tal, pues lo ponen, yo que sé, a 2-3 metros y tienes que subir por una escalera. Sí, sí, es el mismo. De madera, que te vienen a atacar, rompes la escalera y claro, ya la entrada queda muchísimo más dificultada, la defensa pues facilitada, etcétera. Una defensa más como otra. Sí, sí, es un sistema defensivo muy básico, claro, pero aquí lo vemos en estructuras aquí muy pequeñas. Es que no se detengan en una cosa que no tiene importancia. ¿Qué? ¿Te tienes que cargar esos de ahí adentro? Pues probablemente sí, pero bueno, ya ellos ya han avisado, ya da igual, no pierdas el tiempo, porque se van a organizar a los que él ha avisado. Entonces, ahí está tu peligro, no los de la atalaya, los de la atalaya no te van a hacer nada. Claro, además luego hay que ver la escala de la guerra que estamos hablando, porque no estamos hablando de una guerra, o sea, hay puntos como con Almanzor que sí que podían formar ejércitos bastante grandes, pero al final no deja de ser una guerra de toma y daca, de ejércitos pequeños, ejércitos muy rápidos, ejércitos basados en caballería, en infantería muy ligera, que su punto es de golpear fuerte para conseguir recursos. No van buscando batallas campales, no van buscando incluso la conquista territorial, simplemente lo que intentan es obtener recursos del enemigo. Entonces, claro, los castillos en este tipo de guerra son básicos, porque son esos guardianes de esos recursos. Y aquí, por ejemplo, vemos Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor, la ciudad donde se supone que fue herido, ¿no? Derrotado. Claro, no está claro, pero... No está claro. Pero Calatañazor, por ejemplo, es una ciudad muy pequeña, con un castillo completamente amurallada, que es ese concepto. Es el concepto de ciudad de pequeña aldea, amurallada. ¿Por qué? Porque se defiende, o sea, tiene sus recursos, los defiende. Fíjate, y donde no está amurallado o donde no hay un peñasco, directamente lo que colocan es un edificio que directamente es como si estuviera amurallado. O sea, ahí se ve perfectamente. Sí, pero esos edificios muchas veces son posteriores porque, claro, eso es otra cosa. Tú sabes la de murallas. Sí, tú sabes la de murallas urbanas que hay en España, desaparecidas a base de convertirse en medianeras de casas. Vamos. Las adosan a un otro lado. Soria la primera, ya te digo. La ciudad de Soria, así. Te puedo decir, en este sitio, aquí. En Madrid, por ejemplo, es un caso. Tiene muchos tramos de muralla que simplemente se han adosado casas a un lado del otro. A la de la Cava Baja, ahí hay un solar que lo han dejado aposta para que se vea por dónde va la muralla y es que está absorbida. Claro, son murallas medianeras, las casas las van absorbiendo, incluso las torres acaban absorbiendo y convirtiéndose en muchos casos en viviendas. Y las que se han conservado es pues porque ya son murallas o ciudades que no han crecido tanto, y lo tenían perímetros amurallados muy grandes y no les ha dado tiempo, pero las ciudades en el siglo XVIII y XIX, vamos, se comieron las murallas de esa manera. Una cosa terrorífica para el patrimonio. Bueno, seguimos con nuestra historia. Bueno, Almanzor... Hay un momento en que, como dices tú, no se está claro, pero Almanzor al final es picha. Y sí, con él, todo ese no hay mal que 100 años dure. Claro. Todo ese sistema que tenía montado el califato de Córdoba, de extracción total de los recursos de los reinos cristianos que tenía a base de parias y de aceifas y a saltos. Y claro, ¿qué pasa? Que Almanzor había acumulado mucho poder. Cuando Almanzor se acaba, en Córdoba está ya la de Dios. O sea, está ya la anarquía total, se suceden califas uno detrás de otro, muchas regiones apoyan a uno, luego apoyan a otro. Esto se llama la fitna, que es la guerra civil en Al-Ándalus. Al-Ándalus explota por los aires. O sea, todo el califato se va a freír espárragos. Y las ciudades pues más potentes del califato deciden pues cada una por un lado. Y se forman los conocidos como reinos de taifas. Es el primer periodo de los reinos de taifas. Y de pronto los reinos cristianos, que estaban totalmente acogotados por Almanzor y por los musulmanes, de pronto ven el cielo abierto diciendo ¿qué ha pasado? Y se invierte los papeles. Y los reinos cristianos, además que están muy bregados en el combate, empiezan a cobrar parias a los reinos musulmanes y a intervenir directamente en toda esta fitna, ¿no? O sea, unos de un lado, otros de otro, empiezan a apoyar a las distintas taifas en sus luchas entre ellas. Si antes teníamos todas las fortificaciones de frontera, ahora se añaden unas nuevas fortificaciones, que son todas las fortificaciones de las taifas que surgen. Entonces, esos pequeños reinos pues se tienen que fortificar las fronteras entre ellos y en sus centros de poder para los enemigos externos, internos, y vuelve a ser una refortificación brutal de la ciudad más importante de España. ¿Y qué pasa? También que el poder se redistribuye. O sea, surgen muchos centros de poder. Aquí, por ejemplo, vemos Albarracín, uno de los pueblos más característicos y que tuvo ahí su propia taifa, también con un sistema de murallas, un sistema defensivo bastante importante. Uno de los pueblos más bonitos de España. Sí, sí, es un pueblo precioso. Tenéis muy que bonito. Ir a verlo porque es espectacular. Es una pasada. Y el de Niebla. Sí. Mira, curiosamente están ambos. Pero el de Niebla por una boda. Bueno, pues el de Niebla no está, o sea, Niebla no es de la, no salen, en, digamos, no surgen estas primeras taifas, aunque luego sí es un reino de taifas que surge, pero también, o sea, tiene unas fortificaciones espectaculares, o sea, y vemos aquí además la típica estructura de ciudad árabe, ¿no? O sea, con esa línea de fortificaciones y su alcazaba, ¿no? Como punto fuerte en la, y como última defensa, ¿no? A la hora de estructurar el perímetro defensivo de una ciudad. Y luego también vemos pues esos centros de poder, como se habla, por ejemplo, Badajoz, ¿no? La Alcazaba de Badajoz, pues otro ejemplo, ¿no? Surgen este tipo de fortificaciones en ciudades que de pronto pues se convierten en las capitales de estas taifas, son centros de poder, tienen que estructurar sus defensas, se refortifica todo. Pero el contexto cambia completamente. Los reinos cristianos en ese momento son realmente los que tienen la iniciativa. Y la iniciativa la acaban utilizando. Y en el año 1085 conquistan Toledo. ¿Por qué es importante conquistar Toledo? Porque cambia todo. O sea, Toledo era la antigua capital del reino visigodo. Hay que decir que los había reinos... perdido que se había perdido cuando cayó el reino visigodo y fue la conquista musulmana. Con claro. Lo cual era muy simbólico lo que estaba pasando. Era como es un cambio de dinámicas. Bueno, ya el cambio de dinámicas se estaba produciendo, pero era como, bueno, pues lo confirmamos. Es un hecho muy simbólico. Exactamente. ¿Qué le pasa? Que Toledo es lo que tú dices, es sobre todo la simbología, o sea, es el poder. O sea, es donde estaba la sede de la religión, por ejemplo, la sede del primada de España, ¿no? O sea, de donde estaba toda la sede de la iglesia, la sede del poder visigodo, claro. Sí, sí, y vamos a decir, por ejemplo, del mundo judío, la segunda ciudad, creo que la segunda ciudad más sagrada después de Jerusalén, creo que era Toledo, en el medievo. Si no me equivoco, ¿eh? O sea, quiero decir que tenía una importancia enorme en el tema de lo que es justificar y legitimar el poder. Claro, es que Toledo era claro, es ese tipo, es las típicas ciudades que dice, tiene una simbología tremenda. ¿Qué pasa? Que claro, los reinos cristianos surgen y tienen toda su legitimidad. O sea, los reinos, o sea, tú aquí no coges, mira, tengo un territorio, voy a hacerme un reino. No, tiene que tener una legitimidad. Esa, es que el sistema medieval va por ese sistema, incluso se la inventaban a veces. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Toledo estaba dando la legitimidad a los que los conquistan, en este caso el reino de León, que creo que era Alfonso VI, ¿no? Que estaba entonces el reino del rey de Castilla, León, que estaban todos juntos en ese momento, porque se juntaban, se separaban. Esto estoy hablando de memoria completamente. Pero claro, el conquistarlo significaba que eras legítimamente el heredero de ese reino. O sea, que te pertenecían por derecho todos los territorios de ese reino. Es que era así. Entonces, claro, al final es ese concepto de reconquista, ¿no?, que existía. ¿Por qué lo hacen? Porque se sentían herederos de ese imperio. O sea, se sentían herederos de los visigodos. De hecho, claro, eso lo hemos hablado alguna vez, que los reyes de Asturias rápidamente adoptan costumbres y nombres y visigodos, o sea, germánicos. O sea, es verdad que el reino de Asturias en un principio puede estar más ligado al ducado de la Cantabria, de Cantabria, que son más a lo mejor más cultura norteña, ¿no?, más asturiano, más cántabro, pero cuando ya empezó a llegar la nobleza visigoda, empieza a adoptar ese cariz, ¿no?, de más germánico, ¿no?, más con lo que era en una esencia el mundo visigodo. Y ya con la caída de Toledo, pues fue como el gran momento, ¿no? Ese empujón de prestigio a esos reinos cristianos de cara a Europa de, oye, se está pudiendo, ¿no? Estamos pudiendo con ellos, estamos pudiendo con los musulmanes. Pero claro, ¿qué pasa? Que al otro lado del telón se vio el asunto diciendo, ¿pero qué está pasando? Ha caído Toledo. ¿Qué está pasando en los territorios árabes de la península? Con las taifas. Esto no puede ser. De hecho, las taifas se asustan demasiado. O sea, se asustan porque están viendo el ímpetu de los reinos cristianos diciendo es que se nos llevan por delante. Y en un momento dado, pues piden ayuda a una fuerza que está surgiendo al otro lado del estrecho, que son los almorávides, que son ya, digamos, bastante más fundamentalistas religiosos. O sea, es una dinastía de fundamentalistas religiosos. Entonces, sí, están muy basados en el Islam, claro. Tiene otras dinámicas, eso está claro. Exactamente. ¿Qué pasa? Que aquí el Islam era, digamos, era el Islam soft, ¿no? O sea, sí. En la península. Y que estaban en decadencia, estaban siendo vencidos por los cristianos. Claro. Pero claro, ¿a quién recurre? Pues a gente que tenga pues mucha más. Mucho más vigor, por decirlo de alguna Exactamente. manera. Exactamente, o sea, porque te plantean mucho más el conflicto desde el punto de vista religioso, están mucho más. Además, tienen ejércitos mucho más fuertes, más unificados, empiezan a cruzar a la península, se empiezan a implicar en la guerra ayudando a las taifas, y poco a poco lo que van haciendo es coger a las taifas y agregarlas a su imperio, o sea, las van deponiendo. Está claro que quien tiene poder, es decir, el poder de claro. Las armas lo tienen estos tíos que son fundamentalistas y los otros son, pues bueno, pues gente degenerada porque pues ha ido perdiendo el poder y tal. Claro, en fin. Además era muy, digamos que los reinos, es lo que yo siempre digo, porque hay como dos visiones, ¿no?, de toda esta época en España. Una visión como de en plan de guerra de religiones a degüello, ¿no? Y otra visión como de batucada, ¿no? Como que van todas las religiones juntas haciendo. No, o sea, ni una cosa ni otra. Aquí lo que había era interés, por el interés te quiero Andrés. O sea, lo que yo siempre digo, esto va a niveles. El noble cristiano y el noble musulmán se identificaban los dos como nobles. Negociaban como nobles y si les interesaba se aliaban y si no, no. Y los curritos de a pie, esos se acuchillaban unos a otros. O sea, es lo que había. Sí, sí. Pero bueno, el tema es eso. ¿Qué te parece si, ya que hemos mencionado los almorávides y vamos a ver lo que van a hacer estos tipos, hacemos un pequeño descansito aquí? Venga. Porque esto es perfecto. Un cambio. Esto, bueno, hemos visto cómo. Ha cambiado la dinámica cuando los cristianos empiezan a defenderse, luego los otros, pues los musulmanes empiezan a imitarles y defenderse también y bueno, con Almanzor, pierde Almanzor y bueno, después la guerra civil y cómo pues son casi perdidos, somos perdidos, ¿no? cuando pierden Toledo y recurren a estos tíos. Yo creo que es un buen momento para ver, porque ahora va a haber majarana. las cosas no van a ser tan fáciles. Así no, no. Que ahora empieza la época de los héroes. La historia de los castillos es la historia de historia de España. Exactamente, si es que yo lo quería plantear así, o sea, realmente cómo va encastillándose España a través de su historia, o sea, es que es tremendo. Uh-huh. Y luego cada castillo al final es como una pequeña historia en sí mismo, o sea, es que además, como son ese tipo de construcciones que no es un arquitecto que las tenga que hacer así, tiene que ser así, asado, sino que van agregándose, van poniéndose elementos, pues esta torre me sirve, esta no, esta ya no me defiende, entonces te encuentras una mezcla de estilo brutal, ¿eh? O sea, son formas constructivas, o sea, son de auténtico Frankenstein, y no hay uno igual a otro, o sea, es que no hay uno igual a otro, son todos pues adaptados a su terreno, a su lugar, a su geografía. Es muy curioso los castillos en España. Pues si te parece, vamos a hacer este cansito. Venga. Y ahora volvemos. Ok. Deja a un lado la trompetita y ven aquí un momento. Vamos a ir cambiando esto de esto es un paso que te cagas y lo vamos a ir cambiando por esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues estamos de vuelta, pero vamos a hablaros de una cosa que llevamos tiempo contándoos, que es que nos vamos de viaje con Histocast y nos vamos a ir al río Mosa. Y bueno, uno de los sitios que vamos a visitar es que vamos a ir al campo de batalla de Waterloo. Y bueno, pues aquí tenemos a Hugo y a Javi Beramendi que nos van a comentar un poco. Yo mientras os iré aderezando con imágenes. Cualquier cosa que necesitéis información, si estáis realmente interesados, pues por supuesto, y si no, pues tenéis curiosidad, pues también nos escribís a info@histocast.com, ahí, bueno, pues no os preocupéis porque recibiréis información cumplida. Pues nada, vamos a ver ese campo de batalla que efectivamente nosotros pues conocemos, ¿verdad, Hugo? Sí, porque hemos tenido la ocasión de visitarlo recientemente. Ahí estamos con una pieza de artillería. A ver, aquí. Y sí. Ahí, justo ahí. Bueno, pues volveremos al lugar de los hechos. Y la verdad es que es un campo de batalla que está súper bien cuidado, ¿eh? No es como otros. Tiene desde el montículo este que han hecho del León se contempla el campo de batalla entero, pero luego tiene también varias actividades en el interior, ¿verdad, Javi? Pues sí, ahí hay un museo bastante chulo. Bueno, es que lo han reformado, o sea, bueno, que lo han hecho ahí. Entiendo que antes tenían museo, pero que ahora es un museo en condiciones, bien hecho, vamos, que con mucho espacio y todo. Sí, sí. Reformado está el panorama, que es uno, bueno, pues es una pintura circular, que es, yo creo, una de las cosas más antiguas que hay para conmemorar ese campo de batalla. Y como dice Hugo, ¿no? Se ve muy bien desde lo alto del montículo, que es posterior. Se ven muy bien pues, los lugares clave y yo creo que tendremos ocasión de bueno, pues, darnos un paseo y de ver algunos de ellos. Uh-huh. No es habitual en Europa encontrarte un campo de batalla tan bien cuidado y tan bien indicado, la verdad. Hombre, Waterloo es que es un lugar clave, ¿no? En 1815 es cuando Napoleón es derrotado definitivamente. Y yo creo que es uno de esos puntos cruciales en el destino de Europa. Sí, además lo bonito de este sitio es que desde lo alto del montículo, aunque sea artificial y esté metido ahí en mitad de la línea aliada, es que desde arriba se ve todo el campo de batalla entero, con todos los caminos, las posiciones francesas, con lo cual yo creo que cuando vayamos es mucho mejor hacer lo que hicimos con Javi, que es que primero fuimos a la maqueta que tienen dentro del museo, donde está escenificada aquí, esta que vemos, la batalla al completo, y así cuando se sube a lo alto, pues se visualiza la batalla muchísimo mejor, con todos los detalles, una vez que también además nos la explicarán allá arriba con detalle, pero ya lleva uno la imagen de por lo menos donde están ubicadas todas las cosas, ¿no? Y donde estaba Napoleón, los caminos, etcétera. Exacto. Ojo con los escalones, ¿verdad? Hay que tomárselo con calma. Los escalones, yo conté unos 300, luego creo que paré. No quería contar. Pero bueno, es una subida con calma, con tranquilidad, poco a poco se llega hasta arriba sin problemas. Por ejemplo, se ve una de las granjas, la granja, no me acuerdo cómo se llamaba la de en medio. Sí, esa en concreto es la de en medio. Sí. La de en medio. La que está en medio. La Isante Sainte. Sí, sí. Se ve Hougomont también, se ve, a ver si encuentro alguna imagen, ¿no? Que se vea bien. Pero vamos, se ve también perfectamente. De hecho, es la que mejor se identifica, porque hay varias granjas y esta teníamos dudas si esta era una u otra, ¿no? Pero se ve bien, perfectamente. A ver si encuentro una que se vea, alguna imagen que se vea bien. Pero vamos, que se identifica perfectamente. Y lo del panorama es una gozada, ¿eh? O sea, esto sí. Aquí es una mezcla para que se vea que es circular, porque es una pintura en 360 grados. Sí, esto era muy típico de una época. Y aquí lo que vemos es la carga de caballería, la gran carga de la caballería francesa, que se enfrentó con los cuadros británicos, holandeses, alemanes, en fin, de las tropas de Wellington, y que no consiguió pasar. Es decir, que tenía que haber roto la línea, pero no lo consiguió. Efectivamente, aquí... Y está muy bien, mira, ahí se ve mejor. Está muy bien porque se fusiona lo que es la pintura con la parte más próxima, que es maqueta. Ese caballo muerto ahí, por ejemplo, es una maqueta. Mientras que lo que se ve detrás es una pintura y está bastante bien fusionado. Sí, y puedes observar dónde están situadas cada una de las granjas y, bueno, las posiciones de unos y de otros. Está, la verdad que está fenomenal. Está muy bien montado. Es una cosa que piensas que va a ser una chorrada cuando lo visitas y luego te impresiona, la verdad. Está muy bien, sí, muy bien. La verdad es que se le saca mucho partido y luego está el museo también. Eso es. Que, no sé, ahora te acabas de pasar alguna donde vienen... Por ejemplo... Con los uniformes, exactamente. Sí. El uniforme de época y, por supuesto, toda la... Pues armas, impedimentos, todas las cosas. O sea, la verdad es que está muy bien montado. Y estaba buscando... Bueno, ahora no lo encontraré. Estaba buscando pues alguna posición así que se vea más la panorámica. No. A ver, por ejemplo... Aquí, por ejemplo, en esta de aquí... Aquí a la derecha vendría este Hougomont, pero no sé, no termina. Sí, está más a la derecha. No termina de salir. Y bueno, pues recordaros, vamos del 19 al 25 de junio y más información en, como decía Goyo, en info@histocast.com. Vamos, que es. Y en el podcast número. En el podcast. Bueno, mira, es verdad. En el Estíocast. Claro. Es un Estíocast. Y ahora se nos... Sí, ahí está. Grabamos una con David, que es el responsable de la agencia de viajes, sí, sí, sí. Donde se explica un poco cuáles son todos los detalles del viaje. Pues con el Blitocast 108, el viaje con nosotros. Y bueno, ahí pues se habla largo y tendido de ello. Pero bueno, que si queréis información, pues escribidnos. A info@histocast.com y nada, pues os daremos cumplido de información del viaje y los detalles, por supuesto. Sí, sí, porque no solo vamos a Waterloo, claro. También vamos a Sedan y vamos a Almosa y a Rocroi y a Fleurus y a Bastón y a un montón de sitios más. Sí, señor. Bueno, pues nada, vamos a seguir con este programa de castillos y nada, esperamos veros por allá, por esas tierras de Dios. Venga. Hasta luego. Hasta luego. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Veni, vidi, vici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito y pues nada, David, vamos a continuar. Nos habíamos quedado, había interrumpido yo, porque iban a llegar unos pájaros así a los que, bueno, pues los, pues esos reinos que están pues musulmanes de la península, pues van a pedir ayuda, porque bueno, pues su poder está decayendo claramente, los cristianos están ahí que no hay quien los pare, y entonces van a recurrir a unos tipos que, bueno, pues son, tenían las cosas claras desde luego. Exactamente, o sea, hay un momento que las taifas, después de la caída de Toledo, ven que la expansión, sobre todo castellano-leonesa, está siendo tremenda en la zona, sobre todo de Extremadura, de La Mancha, y es lo que estamos hablando, la, por pura geografía. Una vez que cae Toledo, La Mancha es una llanura abierta. Prácticamente, con una gran expansión, pueden llegar hasta las puertas de Andalucía, o sea, el núcleo de las taifas. Entonces, obviamente, sobre todo los reyes de taifas de Sevilla y demás, pues piden ayuda a los almorávides, pues que son un grupo que surge en la zona de el actual Marruecos, pues que son sobre todo muy religiosos, o sea, tienen pues ese ímpetu religioso y claro, en un principio ayudan a las taifas, los ejércitos cruzan a la península, refuerzan a las taifas y detienen en seco la expansión castellano-leonesa. Hay batallas como Sagraja, Suclés, donde el ejército castellano, o sea, tiene, o sea, es totalmente apuleado, paralizado. Sí, sí. O sea, toda la expansión que llevaban hasta ese momento queda paralizada. O sea, es un golpe muy, muy grande. En otro contexto, podían incluso haber hecho retroceder todo lo que toda la conquista, pero claro, ahí entran pues lo que estamos hablando, los castillos. O sea, hay un momento, por ejemplo, que incluso llegan hasta Toledo. O sea, la recién conquistada Toledo, en afán de volver a arrebatársela a los cristianos, y todas esas fortalezas que había alrededor de Toledo, como por ejemplo en la ciudad de Madrid. Madrid surge como una fortaleza para proteger los pasos desde la sierra a Toledo, que era la gran ciudad, musulmana del momento en esa zona de la península. Y incluso Madrid, cuando hablamos de un paso, hablamos de un paso del río, vamos, que hay que cruzar un río y... Sí, los pasos que vienen desde la sierra, claro. Que van por los valles, es el Valle del Manzanares, el Valle del Guadarrama, el Valle del Jarama, todas esas ciudades como Talamanca del Jarama, Madrid, Guadalajara, todas esas, con el Henares, son los pasos que van desde el norte hacia el sur a través del sistema central y el sistema ibérico, y todos esos pasos, si vemos, están todos guarecidos por castillos. Hay multitud de castillos, multitud de villas fortificadas, pues que tienen esa función, protegerlas, pues proteger todos esos pasos que entran hacia La Mancha. La Mancha es una zona, nosotros en geografía, si recuerdas, la dicen que es una zona plana y endorreica. Endorreica significa que ni el agua sale de ahí. O sea, es muy difícil, que tiene zonas donde son muy propicias a la lagunas, charcas y de exactamente. Todo. Exactamente. O sea, de hecho nos encontramos fenómenos como la laguna de Ruidera, las tablas de Daimiel, el Guadiana tiende mucho a formar pantanos cuando llueve. O sea, son zonas de difícil evacuación de agua. O sea, son zonas que no es lo que estamos viendo hasta ahora. Es muy, muy difícil de fortificar. Sí que existen motas, como en casi toda España, pero claro, están muy aisladas unas de otras. Entonces, es una zona que es muy fácil acceder. O sea, desde Andalucía, montando un gran ejército, puedes cruzarla y llegar a los aledaños del territorio cristiano y viceversa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues con este gran ataque almorávide, o sea, llegan a sitiar toda la zona de Toledo, incluso en Madrid. La guarnición cristiana queda en el Alcázar, o sea, llegan a conquistar la ciudad y acampan en lo que se denomina el Campo del Moro, que es una zona de Madrid que ahora son unos jardines del Palacio Real. En ese momento Madrid era simplemente lo que es el perímetro del actual Palacio Real y un poco la Almudena, no era más grande, pero bueno, para que veamos un poco hasta dónde llegó este ímpetu. Entonces estamos en una época que es la época, porque yo digo muchas veces, de donde surgen pues toda esa mitología de los grandes héroes, ¿no? De la Edad Media española, como el Cid. O sea, el Cid pues es de esta época, es del final de las taifas y del principio de la llegada de los almorávides. O sea, pues el típico caballero, ¿no? Que al final pues se debe a su rey, lucha con él, y parte de su historia es parte de esta historia, ¿no? O sea, le vemos como, bueno, pues tiene las desavenencias. También ese vuelco que hay hacia Levante, ¿no? O sea, el Cid al final muere en Valencia, al final el combate contra los almorávides y demás. Fíjate, el es Cid el, además... Es el sí, paradigma de lo que es el caballero, pues que se busca la vida y si tiene que servir a uno o sea a otro, pues fenomenal. Pues, exactamente. Tiene es que sus menadas a buscarse la vida. Es muy curioso su figura, porque no es una figura, digamos... de corte, en plan de el tío, el digamos, el paradigma de la reconquista, ¿no? El tío que dice voy a reconquistar todos los moros, sino que es que incluso en el romance, que es la historia más conocida, o en toda la historiografía, es que se pone al servicio de la taifa de Zaragoza perfectamente. Tiene relaciones de señorío tanto con árabes como con cristianos, uh-huh. O sea, y con varios reinos cristianos, o sea, que no tiene ningún problema de. Sí. O sea, él sí que tiene su relación directa de vasallaje con el rey, creo que fuera primero con Sancho y luego con Alfonso, los reyes de Castilla y León, pero al final cuando sí, le destierra... Sucede, la gente que sea de fuera, pues a lo mejor no conoce bien la historia, que recomendamos que vayáis a leeros pues la historia. Es decir, hay un par de libros, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, lo buscaré y os lo recomendaré. Que os busquéis la historia, porque es muy interesante, porque hay sucesiones, hay problemas de sucesiones, o sea, el Juego de Tronos total. Mira, total, yo el día que un guionista de Hollywood le dé por coger tres manuales de la Edad Media Española, le explota la cabeza. Sí, o sea, lo total. Que hay ahí no tiene nombre, o sea, es mucho más peor que Juego de Tronos, que además lo tienes todo. O sea, es que estamos hablando que Alfonso VI, creo que es el señor del Cid. Ahora mismo, joder, es que me bailan los reyes porque estoy aquí en plan... Pero creo que sí, que es el Alfonso. Te lo busco ya. Alfonso VI, sí señor. Sí, vale. Efectivamente, Alfonso VI, pero no era el señor original. El señor original era Sancho. Sancho, que luego sí, porque el padre de ellos le divide el reino en tres, en Galicia, en Castilla, en León, y a Urraca le da Zamora, y bueno, entre ellos pues acaba... El padre de ellos, que creo que era Fernando I, si no me equivoco, hablo de memoria, macho... Sí, bueno, ahora lo confirmo porque hablo de pues, al final te baila. No, es esto sí que es una sí, parte de la historia. Fernando sí. I, efectivamente. Fíjate, es una parte de la historia que sí que está muy, vamos, que es muy conocida, sobre todo por la figura del Cid y por el problema de sucesión que hubo en Castilla, que fue, vamos, tremendo. Está así con el micro, es la hostia, te iba a decir, porque. Es que es claramente unos paralelismos con la historia de Castilla impresionante, porque Fernando I unifica todo, pues tiene todo unificado y coge, y después la herencia coge y divide todo lo que ha conquistado en la leche. O sea, es lo que ha pasado tantas veces en cualquier pueblo castellano. Sí. Es una locura. Claro, y claro, eso va a crear problemas. Se van a matar los hijos entre ellos. O generas ahí, pues has generado pues un problema de sucesión muy grande. Acaban pues eso, hasta que Alfonso es el que se va el gato al agua y acaba llevándose con el asesinato misterioso, ¿no? De Sancho en las murallas de Zamora. Bellido Dolfos, ahí el paradigma del gran traidor. Es que todo lo que rodea la historia del Cid, o sea, tiene todo ese drama, ¿no? Mira, ya tengo los libros. Si el que quiera buscarlo más, ¿no? Pues, a ver, pueden ver la peli de Charlton Heston, asesorada por Menéndez Pidal, donde sale Sofía Loren, en fin, la banda sonora es La Leche. Está muy bien, ¿no? Te vas a entretener. Sí. Pero bueno, si quieres realmente saber, bueno, pues está el clásico libro del El Cid de Richard Fletcher, y luego tenemos el de El Cid, Historia de un Mito. Y de un señor de la guerra, que no deja de ser eso, un señor de la guerra de la época, de David Porrinas, que además le entrevistamos aquí en Instagram. O sea que os recomendamos esos dos libros claramente. Quizás si queréis ver una versión más actualizada, el de David Porrinas, aunque el clásico siempre ha sido el de Fletcher, pero yo creo que el que más se aproxima a su figura es el de David Porrinas. Bueno, nada, sí, simplemente eso. No, y es interesante porque, claro, surge esta figura pues que se va haciendo, además, va ganando fama y fortuna pues en este periodo de inestabilidad, que es una cosa que va a ocurrir y vamos a ver en toda la Edad Media Española, muy ligada a este mundo de los castillos, de los señores y demás. O sea, se va ganando simplemente pues muchas veces por tu saber hacer, porque el Cid no dejaba de ser una pequeña nobleza que estaba al servicio del rey y tal, pero por sus dotes. De hecho, el tío estaba antes curioseando un poco y firmaba como Rodericus Campidoctor, o sea, claro, el maestro del campo de batalla, bueno, ¿no? Es que claro, es que, bueno, de hecho, efectivamente, es que la leche, porque el que no conozca, pues dice, el Cid, El Cid se lo pusieron, que es, viene de el Sidi, que se lo ponían los musulmanes a él. El Sidi, que era como el señor, ¿no? Y luego viene el campeador, el que campea en el campo de batalla, es decir, el que domina el campo de batalla, campidocto. O sea, es que es brutal, porque en realidad se lo estaban reconociendo a todos. Todo el mundo tenía claro que este tío era un crack. Muy bueno en lo suyo. Claro. Y si o sea, era un tienes, guerrero si, y era muy bueno. Si tú te mueres de hambre, no tienes nada que hacer, y dices, pues, ¿con quién te vas? ¿Con quién te vas? Pues te vas con este a ganar, a buscar fortuna, ¿no? Sí, pero eso es lo curioso, porque no nos encontramos, fíjate que incluso en el siglo XIX, ¿no? El periodo del máximo romanticismo, que se romantizó mucho en la Reconquista, pues es una cosa curiosa, porque tú en cualquier país europeo, el momento, digamos, álgido donde se romantiza todo es la Edad Media, menos en España. ¿Por qué? Porque España tuvo ahí el epílogo de a partir del siglo XVI de montar un imperio mundial, que es como la época dorada, ¿no? Entonces la Edad Media queda un poco como ese momento así más, no sé, como en un segundo plano, cuando es súper interesante y, jolín, al final es donde estamos, ¿no? Es lo que decía, en los monumentos, todos los pueblos, todos los lugares que tú visitas en España, o sea, tienen un patrimonio de aquella época, pero bestial, ¿eh? Bestial. Podemos ver, por ejemplo, muy relacionado con el campeador, por ejemplo, la ciudad de Valencia. O sea, es, al final es una ciudad que aguanta ahí, es como es que dices tú, se acochina, ¿no? Para aguantarla, que ya empiezan a llegar los almorávides y vemos las fortificaciones de Valencia, como siempre. Las que tenemos ahora, las fortificaciones que testigo ahora, lo que ha quedado, están ya muy remodeladas, o sea, ya son otra imagen, no eran como eran en aquel entonces, pero sí que el trazado y la base era la de aquel entonces. O sea, eran ciudades importantes con muy buenas fortificaciones. Y que al final ejércitos como el del Cid, que no dejan de ser un ejército mercenario, pues con gente que le debía lealtad, eran capaces de conquistar una ciudad esa y aguantarla lo que fuera posible hasta recibir refuerzos o conseguir un tratado pues que les beneficiara o algo a cambio. Así que ese mundo de los castillos, cuando llegan los almorávides, sirve para que los reinos cristianos aguanten la embestida. Ya no es como cuando llegó esa gran aluvión en el 711 contra los visigodos. O sea, sí, hay redes de castillos. Ya había con qué resistir. Exactamente, hay redes de castillos y la gente sabe resistir, sabe hacerle la guerra a los árabes. Hay un tipo de guerra mucho más irregular. Ya hemos visto que ha habido grandes batallas de esos grandes ejércitos. Pero luego hay una guerra irregular, una guerra continua, una guerra en la frontera, una guerra de bandas, o sea, de bandas moras, de bandas cristianas que van saqueándose, van destruyendo la economía del contrario. A cara de perros. Exactamente. Sí. Que todo, vale cualquier cosa, no hay reglas. Sí, a mí hace mucha gracia por ver la documentación y talaron el campo, o sea, les destruyen todos los frutales, todo lo que pueden. O sea, es una guerra, como se ha hecho aquí mucho, muy, muy, muy de guerrilla. ¿Tú piensas que desde que surge el Islam hasta que después, bueno, pues van conquistando tan rápidamente todo el territorio, dices, joder, ¿y quién les paraba? Claro, es que no había esta red. Cuando llegan a la península, pues prácticamente lo conquistan todo y después ya da tiempo a que los reinos cristianos pues se fortifiquen, básicamente. Es decir, para que ya no los pueden parar y para cuando se quieran dar cuenta ya no pueden, o sea, fíjate que llegaron los almorávides, después los almohades, no podían llegar tan hasta arriba. Sí, claro. De hecho, el punto crítico de toda la red de defensa cristiana con los almorávides fue la zona de Guadalajara, o sea, el Valle del Henares y demás. ¿Por qué? Porque lo que querían los almorávides era conectar directamente con Zaragoza. Zaragoza era como el punto más al norte, ¿no? Seguía siendo una ciudad árabe. Sí, entonces, y es clave porque con eso ya llegas hasta el norte. Claro, hasta el Valle del Ebro y ya tiene, o sea, es que les cierras todos los caminos. Entonces, todo lo que fue la zona del Valle del Tajo, del Valle del Henares en la provincia de Guadalajara, fue una zona de toma y daca. Por ahí estuvo Álvar Fáñez, también otro de esos grandes de esta época, también, o sea, muy a la sombra a lo mejor del Cid, pero también un gran general, un gran noble a las órdenes de Alfonso VI, que estuvo aguantando allí en Zorita de los Canes con un jabato, acochinado todo lo que pudo, toda esta horda. O sea, porque claro, cada castillo, cada campaña que se salvaba era un año más en que se podían obtener refuerzos, se podía juntar tropas para dar otro golpe. O sea, los castillos ahí eran básicos. O sea, y es lo que hablábamos, eran campañas, ¿no? Campañas de verano, campañas de primavera, todo ese tiempo que se aguantaba, todo ese tiempo que un castillo podía salvar un ataque, es que seguía siendo una posesión cristiana, pues eso que se ganaba. Y así fue más o menos todo este periodo. En Aragón pues surgen también otras figuras como el gran batallador, ¿no? O sea, fíjate, es curioso porque Alfonso VI tiene un descendiente, un infante, pero lo tiene con una, entre comillas, un amante, ¿no? Que era la hija de un rey de Taifa, ¿no? Para que vemos un poco este rollo de, creo que era el rey de Taifa de Sevilla. Y él, en la batalla de Uclés, fallece. Y creo que queda como heredera al trono Urraca. Entonces él lo que intenta es casarla con alguien. Dice diciendo, que fallece el hijo, el heredero. El heredero de Alfonso VI, sí, el infante. Efectivamente, que iba acompañado pues de los siete condes. Y bueno, de ahí lo de Sicuénder. Y bueno, en fin, fue otra derrota terrible para los cristianos. Sí, Uclés, sí, sí. No, no, claro, es que eran derrotas tremendas. Además, esta deja muy dañado la sucesión al trono, porque en estos momentos, o sea, el rey, aparte de ser pues en la cabeza de, digamos, del reino, de todos los nobles y tal, a quienes todo debió, porque en esta la estructura que era simple puro vasallaje, o sea, de yo te debo a ti lealtad, era una red de lealtades, una gran red clientelar eran estos reinos. Entonces, si tú dejas un reino sin cabeza, la que se puede armar es fina. Entonces Alfonso VI lo que dice, bueno, pues yo Urraca la voy a dejar por lo menos bien casada, ¿no? Y la casa con el batallador. El batallador al final se coloca como rey de Aragón, de Navarra. Hablamos una vez de... Sí, en el de cagadas matrimoniales. Sí, o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, sí, tremendo, o sea, brutal. Sí, sí, estos dos acabaron fatal, Urraca pero, y el batallador. Sí, pero vamos, acabaron fatal, pero vamos, eran el... como diríamos... Eran como el gato y el perro, pero no podían vivir en uno sin el otro. Una cosa loca. Sí, sí, además que estaban que provocaban recuerda... hasta guerras entre Castilla y Aragón. Sí, sí, sí. Yo me recuerdo, ¿sabes a quién? A María Jiménez y el otro, y el marido que tenía que le cascaba. Madre mía. Vaya comparación. Sí, no, pero es que no podían vivir en uno sin el otro y después se arreaban. Es una cosa de locos. En fin. Sí, sí. Eso igual, el cagadas matrimoniales, hablamos de su relación, que fue bastante, bastante tormentosa. Pero bueno, lo importante es que el batallador realmente se convierte un poco en la punta de lanza y los almorávides empiezan también a flaquear, tienen problemas en África, empieza un poco a flaquear todo ese ímpetu inicial, ¿no? Y el batallador pues ya consigue un gran hecho, que es la conquista de Zaragoza. Cuando conquista Zaragoza, Aragón, que era un reino pues que estaba todo pues la zona de Huesca, en el Pirineo, de pronto ya consigue el Valle del Ebro. En el Valle del Ebro es un valle muy rico, o sea, tiene mucha capacidad agrícola y claro, ya es una con esa capacidad productiva, ya puede proyectarse más hacia el sur y conquista pues también otras ciudades como Daroca. Daroca, por ejemplo, es otra ciudad de estas clases que estamos hablando también, con un perímetro de muralla gigantesco, o sea, tiene varios castillos. O sea, Daroca está como una especie de fondo de valle y todo el alrededor está totalmente fortificado. Estamos viendo ese tipo de fortalezas por toda la península, enormes, gigantescas, que lo que hacían pues era prácticamente impedir pues, que Aragón, por ejemplo, se proyectara al sur a lo bestia. Simplemente pues para conquistar este tipo de fortalezas había que invertir muchísimos medios. O sea, había que invertir una campaña muy bien preparada, asediarlo, asegurar diplomáticamente para que no te salga otro frente y tener los recursos necesarios para un asedio y demás. O sea, ya estamos viendo cómo los reinos cristianos están aprendiendo ese tipo de guerra. La guerra de asedio, la guerra de dar ese golpe. Muchas veces estas ciudades incluso caían por medio de la diplomacia, porque si el alcaide... Pues Moro, que había en ese momento, decía, oye, pues no veo yo que pueda aguantar aquí. Pues llegaba un trato y la cambiaba por varios castillos y se hacía un retiro muy tranquilo, sobre todo con las taifas y demás, donde sí que había más compadreo con los cristianos. Pero bueno, hay una gran proyección de Aragón también en esta época. Y es, ya te digo, es la época en que aparecen pues, todos estos reyes más míticos, ¿no? Hemos hablado de Alfonso VI, el Batallador, el Cid, o sea, todos estos personajes que realmente pues marcan esa época, ¿no? Y son bastante conocidos en la Edad Media española y vienen ligados sobre todo al gran asalto almorávide y ese cambio de paradigma, porque claro, la guerra hasta ese momento no dejaba de ser pues un avance de los reinos cristianos, las taifas, ahora te quito un castillo porque no me has pagado las parias, o sea, ya era desde Almanzor era un poco más, no tenía un carácter, digamos, tan religioso. Con los almorávides lo vuelve a tener y vuelve a salir ese aire de cruzada, de, oye, que el enemigo no nos está dando cuartel, que esto no es como antes, que yo ya no puedo servir al otro lado porque soy cristiano, o los musulmanes que sirven a los cristianos ahora son considerados traidores, o sea, ya no, ya es otro aspecto de la guerra, o sea, ha cambiado mucho y se va notando. Después de los almorávides, como que van teniendo un poco de decadencia, o sea, van entrando en decadencia, pero claro, son sustituidos por otros, por sus primos, los almohades, otra dinastía que forman un califato bastante grande en el norte de África y vuelven a conquistar. Más radicales que los anteriores. Sí, no, aquí, claro, aquí gana siempre el más radical. Arrasan completamente a los almorávides y conquistan todos los territorios de estos en la península. Vuelven a, digamos que hay como una sustitución un poco de unos por otros. O sea, y vuelve a haber ahí un freno a las conquistas cristianas. O sea, los cristianos que habían vuelto a avanzar con toda esta decadencia de los almorávides son otra vez frenados. Y aquí se produce también un proceso en todo lo que es la zona de la Extremadura leonesa, que es la actual Extremadura. Extremadura viene a significar, normalmente la gente dice, no, es que son tierras extremas y duras. No, vienen a ser las tierras más allá del Duero. Exactamente, hay una Extremadura portuguesa, una Extremadura leonesa, una Extremadura castellana, incluso, no sé si Extremaduras aragonesas, alguna vez he escuchado el término, pero no sé si los de Aragón lo llegaron a utilizar. Pero vamos, que la Extremadura leonesa viene a ser lo que es la actual Comunidad Autónoma de Extremadura, y la castellana, pues todas las zonas estas al sur de Soria y demás, las zonas anexas al Duero. De hecho, creo que no hay un dicho en Soria, o no está en el escudo lo de Soria sí, pura cabeza Soria, Extremadura. Eso es. Claro que es porque es la cabeza de la Extremadura castellana. Bueno, total, que cuando llevan ya los almohades en la península, ya los reinos cristianos están muy, muy, muy, ya están muy instalados. Es muy complicado sacarle de sus posiciones, lo único que se puede limitar es a frenarlos. Y aquí lo que surgen es una fortificación tremenda, tremenda. He puesto, si lo veis en YouTube o tenéis acceso, simplemente buscando una foto de Sevilla y de una torre muy especial que es la Torre del Oro. La Torre del Oro es una torre que se denomina albarrana. Este es un tipo de fortificación que en la época de los almohades se hizo mucho. Y son torres que están cerca de la muralla, pero no están dentro de la muralla, sino que están unidas a la muralla por pequeños puentecitos, a lo mejor de madera, y que sirven para cubrir la muralla. Son muy comunes, por ejemplo, en la ciudad de Cáceres. Hay muchísimas. O sea, si tú ves un perímetro de la ciudad de Cáceres, las torres no están justo en la muralla, sino que están un poco hacia afuera. Y esto sirve para cubrir muy bien la muralla. Un poquito como para tener más ángulo. Exactamente. En Talavera de la Reina... Como si habláramos de un baluarte, pero en forma de una torre. Exactamente. En Talavera de la Reina, por ejemplo, también yo creo que todo el perímetro de Talavera de la Reina son torres albarranas, casi todas. Además, se notan muchísimo. Está la torre y luego un pequeño puentecito que lo une a la muralla, a la que es realmente lo que se denomina la camisa, ¿no? De ahí el dicho muy español de no te metas en camisas de 11 varas. Porque imagínate pegarte a una camisa, que es el tramo de muralla entre dos torres, cuando te están fundiendo entre las torres. Así, ahí está el dicho, no te metas en camisas de 11 varas. Con 11 varas debía ser una altura considerable. Así que, así como curiosidad. Entonces, este tipo de torre es una fortificación que aparece muchísimo en zonas de Extremadura, en zonas de Castilla-La Mancha. Son torres, pues ya se ve que hay una fortificación, o sea, que hay una ciencia de fortificación muy, muy, muy bestia. O sea, los almohades pues traen esta tipología, dicen muchos que de Extremo Oriente y demás, pero se nota que hay un cambio de paradigma. ¿Qué ocurre en toda la zona de La Mancha y Extremadura? Pues que es muy complicado repoblarlas. O sea, tú no puedes en este momento hacer como se hizo al principio de la Reconquista en las zonas de Castilla y León y tal, que contingentes incluso de población que salían por su propio pie llegarán a ocupar territorios y por presura pues se quedarán con ellos, elijan un señor y fueran defendidos, ¿no? O comunidades de monásticas, como se hizo en aquella época, ¿no? Aquí era muy complicado. O sea, había fortalezas muy grandes, esas fortalezas podían proyectar contingentes considerables que arrasaban todo el territorio fronterizo, vamos. Además, que era un territorio fronterizo, Extremadura y Castilla-La Mancha, que hemos hablado de él. O sea, es complicado defender. Las motas para colocar las fortificaciones en esos castillos están muy alejadas unas de otras, tardaban bastante en llegar los refuerzos. Estaba la ciudad de Toledo, que sí que podía proyectar, digamos, refuerzos y demás, además era la cabeza del reino, pero era complicada de defender, sobre todo lo que serían los pequeños asentamientos. ¿Cómo se repobla todo esto? Pues aquí aparecen las órdenes militares. Las órdenes militares, los monjes militares. Fundamental, sí. Alcántara, Montesa, Calatrava, o sea, órdenes militares, Santiago, que lo que hacen es directamente ocupar grandes fortalezas y ocuparse de defenderlas. Claro, ya es el paradigma del monje guerrero, ¿no? A partir de ahí, pues cambia todo. Son fortalezas que se van a defender pues hasta el último hombre, con ese sentimiento religioso. Y claro, aquí lo que surgen pues son castillos bastante grandes. Voy un poco a mi tierra, a Extremadura, por ejemplo, la Alcazaba de Reina, que es de origen árabe, era una fortaleza que estaba destinada a proteger los pasos desde Extremadura hacia Córdoba, por toda la serranía que divide la provincia de Badajoz de la provincia de Córdoba. Y esta es curiosa, esta fortaleza. Yo siempre a todo el mundo que conozco y tal está interesado en visitar castillos, se la recomiendo. Porque aquí además se da este fenómeno que es muy curioso y que es muy común en España, porque en Reina existe una ciudad romana, está en la antigua ciudad de Regina, que además tiene un teatro romano, que si a alguien le gusta te hacen ahí festivales en el Festival de Teatro Romano de Mérida, ¿no? Que aparte de Mérida también lo hacen en Medellín y en Reina, que las tres ciudades tienen anfiteatro. Y tiene la ciudad romana, tiene unas ruinas romanas, y se ve cómo en un momento dado la ciudad está en el llano, la ciudad romana, es una ciudad de tiempos de paz, una ciudad comercial. Cuando es la invasión, la ciudad sube a la montaña, sube a esta montaña, sube al monte y se encastilla en Reina, o sea, en lo que es la Alcazaba. La Alcazaba se convierte prácticamente en el núcleo de población. Y cuando pasa la reconquista, la ciudad ahora mismo, la actual Reina, está a medio camino hacia el llano otra vez. O sea, la ciudad se ha ido bajando, buscando otra vez los cultivos y se encuentra ahora pues en la falda del monte donde está la Alcazaba, ¿no? Así como curiosidad, que muchas de las ciudades en España, si nos fijamos, se van moviendo. O sea, es bastante curioso. Sobre todo en las ciudades pequeñas se ve muchísimo en todos estos núcleos de población. Y esto viene, pues eso, de los periodos de inestabilidad. Cuando pasa la reconquista, tienen que buscar la montaña. La montaña es la defensa. Zonas altas, zonas donde defenderse, y cuando es pasa, las ciudades vuelven a bajar al llano, vuelven a buscar las vegas de los ríos, las zonas de fácil acceso al agua y demás. Es una cosa constante. De hecho, es común incluso hasta los años 60, muchos pueblos son abandonados por esta razón. O sea, son pueblos que cuando empieza a llegar la luz y el agua, de forma habitual, pues a pueblos más lejanos de España, hay algunos donde no llega porque es muy complicado, o sea, es muy complicado hacer las tomas de agua y tal, y esos pueblos son abandonados. Hace poco estuve en uno, además, que tiene un castillo tan impresionante, todo el pueblo es impresionante, que está abandonado, está ahí en tu tierra, en Soria, se llama Peñalcázar, que tiene una fortaleza, además unas ruinas tremendas, o sea, el lugar donde una está es increíble. Una fortaleza natural. Sí, sí, es una fortaleza natural, o sea, es increíble. Tiene las ruinas de la antigua fortaleza, incluso se pueden ver todavía las antiguas puertas de la muralla. Y claro, es un pueblo abandonado. O sea, están las ruinas de la iglesia, las ruinas de las casas de los años 60. Se ve todavía dónde llega la toma de luz. O sea, la luz llegó al pueblo, pero lo que no llegó fue el agua. Entonces, claro, al final la gente abandonó el pueblo y bajó al llano. Y esos pueblos han quedado pues como testigos, ¿no? O sea, es una cosa, un fenómeno que se ha producido en España, que muchas veces se habla de ese abandono rural. Pues que aquí la geografía es muy complicada, o sea, la geografía en España es muy complicada y hay zonas donde por tradición los pueblos de esta época pues han construido en zonas altas, que es muy complicado llegar, o sea, es muy complicado el acceso y poco a poco pues la gente los va abandonando. Y es uno de los problemas de esta despoblación rural. Eso sí, como haya un problema... Disculpad, el catarro. Como hay algún proceso de inestabilidad, toda esa zona se va a recuperar rápido porque es la que mejor te puedes defender. Bueno, esperemos que no haya ningún momento de inestabilidad en los próximos 100 o 200 años. Pero bueno, ya sabes, crucemos los dedos. Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo, esto es Castilla, además lo llevan el topónimo, ¿no? Jerez de los Caballeros. O sea, pues estos caballeros de las órdenes militares que ocupaban por estas poblaciones siempre, para la defensa. Siempre hablo de Jerez de los Caballeros, pero maravilla, es una maravilla. Porque, bueno, ahí en el pueblo, realmente no, en esa foto no se ve nada, la que se ve en YouTube. Pero vamos, es espectacular, pues si entras por el norte, es espectacular la entrada por la carretera, porque lo que ves es todo el perfil del pueblo, todo encalado, las tres torres que tiene barrocas y esa parte, la parte de la Alcazaba que da a todo el valle, que, o sea, está, cuando llegas allí ves el valle a tus pies. Ahí el valle, pues no sé cuál será, pero vamos, que está a otra altura completamente distinto y lo que podía dominar aquello. Era brutal y era la entrada a la parte norte, es espectacular. Y se come jamón, pues imagínate. Sí, sí, pero vamos. O sea, zona de Jabugo, 100%. Es que es el último pueblo de Badajoz, antes de llegar a Huelva. Puede, o sea, de los últimos sí está muy al sur, pero seguramente haya otros por ahí. Porque luego está el Priorato de la zona esta, ¿cómo se llama la comarca? Priorato de León, que es por donde está la Reina y todo esto, que es la zona más al sur de Badajoz. Está Llerena y demás, que es como la zona más al sur del que llegó el Reino de León. Muy curioso esto, tiene ahí en Extremadura, tiene todavía esos topónimos de esas fronteras medievales antiguas, ¿no? Sí, pero claro, al final es lo que tú dices, son estas zonas de frontera total, donde al final quiénes pueden aguantar ahí, las órdenes militares, eran los únicos con capacidad para proyectarse en castillos que durante mucho tiempo iban a quedar aislados, iban a quedar asediados. O incluso que se conquistaran castillos a su retaguardia, simplemente quedaban aislados, no tenían modo de conectar, digamos, con el resto del reino y así aguantaban, pues con esas órdenes militares, eran los únicos que podían mantener en ese momento la línea y es bastante, bastante curioso. Y los castillos por esta zona, por el sur de Extremadura, la provincia de Badajoz, Castilla-La Mancha y demás, que ahora los veremos, son bastante grandes, o sea, ya son de perímetro bastante considerable. Muy preparados pues para eso, para albergar grandes contingentes de caballeros, de ejércitos, pues que luego también podían proyectarse pues para ir al saqueo o amenazar las posesiones de los árabes, ¿no? O sea que ya estamos viendo también eso de cómo el castillo se está convirtiendo sobre todo en la base logística, el punto de ataque. O sea, también hay castillos más como hemos visto en el norte de la península, más roqueros. Atalayas y demás que sirven para alertar, sobre todo eso en los pasos de montaña, en los caminos, en los vados de los ríos. ¿Por qué? Porque sirven sobre todo para alertar, para cerrar el paso en un momento, ganar tiempo. Ese tipo de castillo también existe, pero son frecuentes estas fortalezas tan grandes pues para ya proyectar poder y sobre todo mantener un territorio muy disperso, muy vulnerable y poder defenderlo. Y hemos dicho que en la zona de Castilla-La Mancha también nos encontramos... Mira, vaya efecto bonito, que he puesto aquí. Sí, los que lo estén oyendo, pues ha hecho ahí un efecto transición una de una cortinilla, diapositiva a otra. En fin. Claro, estoy tonteando con los PowerPoint, pues es lo que hay. Vale, y en Castilla-La Mancha pues nos encontramos lo mismo. O sea, hay un proceso, hemos dicho que era una zona muy complicada de defender y claro, se va avanzando poco a poco, fortificando lo que se pueda. Y este es, por ejemplo, el caso de Alarcos. Alarcos es muy curioso porque es un caso de castillo inacabado. O sea, se empieza a fortificar de cara a asegurar pues una ruta hacia Sierra Morena, hacia la tierra de los, digamos, a las bases almohades. Pero, claro, los almohades se dan cuenta y atacan a los castellanos en Alarcos en el año 1195 y es una derrota castellana también muy considerable. O sea, fue brutal, cayeron muchísimos nobles y Castilla pues se quedó paralizada. Alarcos se tuvo que abandonar, o sea, no se completó. Y se tuvo que retroceder prácticamente, pues bastante, o sea, La Mancha queda como una especie de tierra de nadie, una tierra muy complicada de defender. Y hasta el año, esto estamos hablando del año 1195, y ya es cuando la siguiente generación de caballeros, los hijos de Alarcos, vuelven a atacar en las Navas de Tolosa, en 1212. Sí. La batalla más ahí, importante de toda la... Exactamente. Porque a partir de aquí ya cuesta abajo. Y vamos a ver por qué, además. O sea, tiene toda su explicación geográfica. Además, es muy... vamos, que se ve muy bien. En la batalla de las Navas de Tolosa hay una derrota total de los almohades. Además, colaboran ahí los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra, ¿no? He puesto aquí una imagen de un cuadro de Ferrer Dalmau, ¿no? La carga de los tres reyes ahí como súper épica, que a mí me encanta, es así muy chula ahí cargando ahí contra la línea almohade. Y claro, lo que hacen es directamente conquistar el punto clave. O sea, con la nave de Tolosa caen los pasos de Despeñaperros. O sea, todos los pasos que van desde La Mancha a Andalucía, del Valle del Guadiana al Valle del Guadalquivir. ¿Qué es lo que hace esto? Aseguras una nueva línea de castillos, toda la sierra. Y una vez que has asegurado la sierra, tienes toda La Mancha libre. Ya no te van a entrar, no pueden entrar. Esa es la clave de todo esto. Si vemos al final, la guerra de los castillos no deja de ser una guerra de los pasos, las montañas, una guerra totalmente geográfica, donde tú encastillas una zona y la aseguras. Empezó arriba en los valles del norte, en los valles de Castilla, donde los encastillas, creas zonas seguras. Y aquí, otra vez, cuando en la nave de Tolosa conquistan ya estos pasos, los aseguran. Sí, y luego ya perderlos es muy difícil. Exactamente. O sea, puedes perder a lo mejor uno, pero no pierdes todo de golpe. Y claro, para que te lo vuelvan a recuperar, complicado. Hombre, ya, es que además cuando lo bueno de las líneas de montaña es que los castillos se pueden apoyar unos en otros. Porque es muy, muy, o sea, tú no puedes meter un ejército en un castillo roquero, no puedes meter un ejército muy grande a asediarlo, porque no lo puedes mantener en la zona de montaña. Además, solo puedes meterlo en un periodo limitado de tiempo, porque luego empieza a hacer frío, es muy complicado, no puedes hacer con comida, puedes tener meteorológicamente pues, periodos donde es muy difícil el acceso y demás. Y claro, todo eso, cada campaña que te va aguantando, encima puede que en el momento siguiente, cuando tu ejército esté moralizado, venga un ejército de auxilio y encima te venza. Es muy complicado. Ya cuando haces una red de castillos y la sientas, es casi imposible que te la quiten. Y además, como estamos viendo, los reinos cristianos eran expertos en esto. Los estaban haciendo constantemente y ya cuando se ganan los pasos del valle del Guadiana o Guadalquivir, ya se acabó. O sea, ya han asegurado toda esa parte de la península. La Mancha, que era una zona muy vulnerable, queda totalmente asegurada. Y he puesto también una foto de una de las grandes fortalezas manchegas, que es Calatrava la Vieja, que es la gran fortaleza árabe que cae además en la campaña de las Navas de Tolosa, y es una fortaleza de una dimensión enorme. ¿Qué problema tenía? Pues es lo que hemos hablado, o sea, estaba en la orilla del Guadiana y tenía unos problemas horribles de aguas putrefactas. Al final estaba provocando enfermedades constantemente, no era una ciudad en la que se pudiera vivir fácil. Es curioso porque en esta ciudad estaba súper preparada para cualquier tipo de asedio. Como hemos dicho, eran ciudades, las de La Mancha, que al final eran puntos muy aislados que tenían que aguantar grandes ejércitos que se podían proyectar desde muy lejos. Tiene, por ejemplo, una coracha. Una coracha es una torre, ¿no?, que se proyecta sobre el río con un pozo y que está unida por un sistema fortificado al resto de la fortaleza para tener acceso a agua constantemente. También hay una, por ejemplo, en el castillo de Buitrago de Lozoya, en Madrid. Ya son elementos ya de, pues, que se está viendo cómo las fortificaciones son cada vez más avanzadas, ¿no? O sea, es un continuo, pues, de avance de ingeniería. Calatrava la Vieja es curiosa porque una vez que los cristianos la conquistan, ya no es necesario, una vez que están ya los pasos conquistados, no es necesario mantenerla. Es una zona, pues, con problemas de salubridad, así que es abandonada. O sea, la ciudad se abandona y es ahora mismo un yacimiento arqueológico, además con un perímetro de muralla muy, muy grande, también muy recomendable visitar. Y a cambio se construye Calatrava la Nueva. ¿Dónde se construye? En los pasos recién fortificados para ya guardar la zona de La Mancha, o sea, lo que ya se dirigiría hacia la zona de Despeñaperros y demás. Calatrava la Nueva, además tiene justo enfrente otro castillo, ¿no? Creo que no me acuerdo cómo se llamaba, Salvatierra puede ser, si no, que me corrija alguien. Pero bueno, estos dos castillos cierran los pasos ya, o sea, es simplemente ya proyecta, o sea, es el modelo defensivo total. Me pongo en la zona donde ya no quiero que pasen, o sea, ya en los mismos pasos de acceso donde lo todavía pueden hacer ataques o pueden utilizarlo para pasar desde la zona de Andalucía, del Valle del Guadalquivir, a La Mancha. Así que... Salvatierra sí. Está pues más o menos entre Almuradiel y Puerto Llano. A mitad de camino. O sea, sí. Sí, todo, pues luego, bueno, toda esta zona además coge ese nombre, ¿no? Del campo de Calatrava y demás, porque y además es la cabeza de la Orden de Calatrava, una orden de caballeros que al final se le encarga defender pues todos estos pasos, toda esta zona, ¿no? Los caballeros de las órdenes militares en primera fila para luchar, para guardar y para salvaguardar pues todo el territorio recién conquistado. Luego hemos hablado de Alarcos, ¿no? La ciudad que se queda ahí a medio hacer. Es curioso porque al final, ¿sabes lo que ocurre con Alarcos? Que ya no es necesaria. Ya no es necesaria una ciudad fortificada en ese punto, en una mota. ¿Sabes lo que ocurre? No. Que se vuelve a repoblar, pero se repuebla como ciudad real. La ciudad de Ciudad Real. O sea, sí, que lo tienen que directamente al rey decir, oye, aquí se funda una ciudad y ya está. Claro, exactamente. No necesitamos fundarla en una zona alta, en una zona encastillada, porque ya la zona es segura. Sí, en una zona y la llevamos directamente, exactamente, a la llanura, que es mucho más productiva, tenemos terrenos de cultivo, es más fácil acceso al agua, y se funda Ciudad Real, la ciudad de Ciudad Real, que es la capital de la actual provincia de Ciudad Real, una ciudad manchega. Sí, que realmente la que realmente parte la pana ahí en Ciudad Real es otra, pero bueno, la administrativa es esta, pero el rey no podía tener una ciudad que fuera mayor, más importante que la... Porque la otra, creo que era Almagro, si no me equivoco. No estoy... Eso no lo sé ya. Sí, creo que sí. Lo tengo por aquí, a ver, déjame ver. Ciudad Real, Almagro. Sí, la otra es Almagro, que es más... siempre ha sido históricamente más importante, pero ahí digamos que había unos banqueros que tenían ahí el control y bueno, se llevaba muy bien con el rey, pero claro, el rey tenía que tener algo, una ciudad propia, entonces pues dice aquí, vamos a fundar una y bueno, pues ahí está, siempre ha habido cierto pique entre Ciudad Real y Almagro, y Ciudad Real funciona pues porque tiene esa parte administrativa 100% de toda la vida. Curioso. Pues nada, o sea, el final, después de la Nava de Tolosa, como te has dicho, es una batalla muy importante porque lo que hace ya directamente es que asegura ya cualquier tipo de territorio al norte del Valle del Guadalquivir. Madre mía, a ver si sobrevivo a este podcast. No, has cogido ahí lo de esta gente, lo de... ¿Cómo se llama? Lo del Arcos. Sí, no, lo de Calatrava, eso, ¿no? Calatrava, la insalubridad de Calatrava la vieja. No, estamos en periodo de... Hay una buena escabechina. No hay más que ver la foto de antes, que sale ahí toda esa laguna, que no va el agua a ningún lado. Sí, claro, el río Guadiana ahí, claro, que se empantana. Y claro, el tema es que, claro, que la insalubridad, no correr el agua, pues que las zonas de pantano y el agua... se va pudriendo poco a poco y, claro, el consumo humano y eso crea mosquitos y demás. Y es una zona complicada. Y los arrasan. Un ejército al que no se puede vencer. Claro. Y bueno, nuestros amigos almohades, después de esto, entran en decadencia y vuelve otra vez el periodo de taifas. Los cristianos, después de las Navas de Tolosa, entran en Andalucía. O sea, ya entran en Andalucía y empiezan a caer castillos. Hay un castillo que es paradigmático digamos, del castillo andalusí, ¿no? Que es el castillo de Baños de la Encina. Es un castillo súper bonito y muy antiguo. O sea, además que se mantiene casi como era en la época andalusí. Que lo único que le añaden los cristianos es la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje, hemos dicho que es esta torre mucho más grande que las demás, que servía como residencia real. Y cabe, está en esta zona, es uno de estos castillos que eran, pues que estaban en la provincia de Jaén, la actual provincia de Jaén, y que servían para cerrar un poco el acceso pues a la zona del Valle del Guadalquivir. Pues todos estos castillos empiezan a caer, muchas ciudades importantes, por ejemplo, Jaén también cae. Jaén con su castillo, que también es un castillo impresionante. O sea, si tú vas por la carretera, ves Jaén con su... creo que era el Castillo Santa Catalina, creo que se llama. Estoy hablando de memoria. En lo alto, así pues... Claro, hay un momento ya súper importante cuando es conquistada Sevilla. Cuando ya cae Sevilla, se entra en el Valle del Guadalquivir a saco, Córdoba, Sevilla, Castilla, empieza a llegar al Atlántico. Llega al Atlántico en esta zona y uno de los factores es que a Portugal la corta. A Portugal se queda sin posibilidades de seguir expandiéndose a costa de los musulmanes. Por el otro lado, hace lo mismo con Murcia. Castilla entra en Murcia, conquista el reino de Murcia y también lo deja, digamos, deja Aragón sin posibilidad de seguir conquistando territorios árabes en la península. Y aunque queda Castilla como ese gran reino en el centro de los otros dos, de Portugal y de Aragón. ¿Y qué es lo que queda en el sur? Pues quedan pequeñísimas taifas, creo que la de Niebla queda todavía por ahí dando guerra un rato, en la provincia de Huelva, en la actual provincia de Huelva, y luego queda la taifa de Granada, ¿no? Que es la más grande, que al final ocupa parte de la provincia de Málaga, de la actual de Granada, Almería y parte de Jaén hasta Murcia. Claro, esta es la última gran frontera que queda, la frontera de Granada. Pues empieza a fortificarse, o sea, si ya estaba fortificada desde un principio, claro, o sea, es como Málaga, pues con su alcazaba, o sea, empieza a ser grandes fortalezas, porque ya es que es el último reducto que queda árabe en la península, han estado mucho tiempo y ya es lo último que queda. Pero claro, el Reino de Castilla no, tampoco es que sea el paradigma de, digamos, del mar en calma, ¿no? O sea, no está para nada calmado, hay guerras nobiliarias continuamente, mucha inestabilidad política. Y no siempre está, digamos, atacando a Granada o intentando quitarle territorios, sino que muchas veces se limita simplemente a instaurar un sistema de parias. O sea, tiene al reino de Granada como una especie de reino vasallo que le está pagando parias, que son impuestos, pues para que no me ataques, toma, te estoy dando oro. Al reino de Granada, a todo esto, no es que fuera un reino testimonial, era bastante potente, porque tenía un comercio muy grande con el resto de reinos musulmanes del Mediterráneo y aparte, pues eso, tenía un comercio con los reinos cristianos. Muchos de los productos de Oriente solo se podían obtener a través del reino de Granada, así que tenía una economía muy importante y tenía bastante potencial económico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en esta época? Estamos ya más o menos con Andalucía dividida, ¿no? Entre Andalucía Oriental y el reino de Granada, Andalucía Occidental... con Sevilla en manos cristianas, pues que hay que preparar una defensa de ese punto, ¿no? De esa Andalucía Occidental, porque tienes a los portugueses por un lado y a los árabes por otro. Y es una zona económicamente muy importante, el Valle del Guadalquivir. Toda la zona de Sevilla, Córdoba, es una zona muy productiva, es una zona donde pues, tienes también un potencial marítimo, o sea, luego ya va a ser en el futuro va a ser prácticamente el motor económico de España, ¿no? Estamos en el siglo más o menos 14, principios del siglo 15, ¿no? Estamos hablando ahora, en el siglo 16 va a ser el motor de España, esta zona del Valle del Guadalquivir. Bueno, pues empieza a prepararse sus defensas. Y para llegar a ello se hacen una serie de líneas de defensa, una de ellas se llama la Banda Gallega. Tú dices, la Banda Gallega, no son los suaves. La Banda Gallega es como se denomina a un grupo de castillos que se construye al norte de la provincia de Huelva, la actual provincia de Huelva, sur de la provincia de Badajoz, para defenderse de los portugueses. Y se denomina Banda Gallega porque parece ser que la repoblación se hace sobre todo con gente que venía del Reino de León, de Galicia y demás, ¿no? Y se denomina así. Entonces se construyen castillos para defender esos pasos. Nos encontramos castillos como Santa Olalla de Alcala o Cumbres Mayores, o sea, ya castillos pues, de línea de defensa, ¿no? Estos castillos además se comunicaban entre ellos a través de atalayas y están preparados pues, para cerrar el paso a cualquier ataque desde el reino vecino, desde Portugal. Como vemos, ya directamente lo que hacen en Castilla es, saben que el castillo es la base de todo. O sea, si tú quieres tener un territorio, controlarlo y demás, pues tienes que hacer esto, o sea, tienes que encastillar la región. Tienes que construir redes de defensa, interconectarse entre sí, que aseguren a la población y aseguren cualquier pues ataque de cualquier vecino. Además, sirven pues en algún modo para disuadirle, ¿no? Porque si tú desde Portugal dices, oye, pues voy a hacer una algarada en la zona de Sevilla, dices, oye, pero que tengo que llevarme tres castillos por delante. O si estoy haciendo la algarada, cuando vuelva con todo mi botín, me van a estar esperando y me van a cerrar el paso las guarniciones de los castillos. Así que sirve un poco con este propósito también. Al otro lado, hemos hablado de la banda gallega que se defiende Portugal. Al otro lado, hemos hablado de toda la frontera, ¿no? La gran frontera de Granada, que ahora hablaremos más, digamos, más en detalle. Pero antes quería hablar de una parte de esta frontera, que es la banda morisca. La banda morisca es la parte de la frontera del Reino de Granada que se asigna a Sevilla. También pues, con una serie de castillos, pues como Morón de la Frontera. Castillos que además van cambiando de banda, ¿no? O sea, de bando, perdón, de entre moros y cristianos, como son Zahara o Alcalá de Guadaira. Estos castillos lo que hacen es defender el Valle del Guadalquivir de las zonas del Reino de Granada, pues de todas esas incursiones, ¿no? De todas esas bandas moras que muchas veces utilizando, esto es una zona muy de sierras, ¿no? O sea, la zona borde del Valle del Guadalquivir hacia la provincia de Málaga es una zona de muy, muy serrana, de la zona donde, por ejemplo, está la ciudad de Ronda. Claro, por estos cortados, por estos pequeños valles tan cerrados, tú tienes que tenerlos vigilados porque en cualquier momento cualquier banda mora se te podía colar, asaltar un pueblo, llevarse a la población cautiva y una vez metidos otra vez en el Reino de Granada, olvídate de encontrar a nadie. Entonces, todos estos castillos surgieron como defensa, ¿no? del Reino de Sevilla, pues de frente a la taifa de Granada. Claro, ¿de qué estamos hablando esta frontera? Pues la frontera de Granada, que prácticamente desde la conquista del Reino de Sevilla hasta la gran campaña, ¿no? La gran guerra de Granada. Anterior diapositiva, por favor. ¿Eh? ¿Puedes poner la anterior diapositiva? Sí. Qué bonito, macho. Qué pasada. Ah, bueno, claro, es que eso es para comentar. Estéticamente los castillos andaluces son otro nivel. Sí. Estamos hablando de los pueblos blancos, pueblos que literalmente se escurren desde una roca en paisajes, muchas veces, pues eso, como vemos aquí alrededor de un pantano, o paisajes llenos de olivos o de monte, se van escurriendo por pueblos totalmente blancos con castillos e iglesias pues, medievales, son muy bonitos. Y luego con ese aire islámico, con ese aire tan andaluz, muchas veces, que es impresionante. Mira, os recomiendo que busquéis el pueblo de Montefrío, es que es así colgado, ¿no? Es una locura, no sé, o sea, un disparate, no sé, es una cosa como de película, no te lo crees. Sí. Bueno, yo los paisajes de Andalucía, en serio, es otro mundo. O sea, hace poco, por motivos de trabajo, tuve que ir a la zona de Baeza. Y, o sea, te puedo decir, en el mismo trayecto pasamos por Sierra Mágina, que, o sea, es impresionante. O sea, olivares, no sé cómo podían colocar olivares en aquellos pendientes, para luego cerca pasar por una zona que es el desierto de Gorafe, o sea, un desierto en una región, o sea, increíble. Y luego esas llanuras de Baeza, o sea, como que son la zona, posterior, o sea, la zona que está más al norte de Sierra Nevada, ¿no? Que es también un paisaje súper rotundo, o sea, no sé, o sea, es como que los paisajes de Andalucía, no, vamos, que en muy poco tiempo te puedes encontrar una variedad paisajística y increíble, increíble. O sea, te deja mucha desanonadado. O sea, yo, por ejemplo, soy de Madrid. En Madrid, pues, tampoco es que tengamos un paisaje monocorde, ¿no? O sea, tú puedes ir a la sierra, ver paisajes serranos, vas al sur, ves esos paisajes de los páramos, esto cerca del Tajo. O sea, pero es que Andalucía es una pasada. Es una pasada a nivel de paisaje. A mí me tiene, vamos, ganadísimo. Entonces, un saludo a nuestros amigos andaluces. Sí. Pero bueno, pues sí, entonces estamos hablando de estas líneas de defensa que surgen pues ya como ya las últimas grandes líneas de encastillamiento pues frente al enemigo árabe o ya entre reinos cristianos. No hemos hablado antes, pero entre reinos cristianos sí que según avanza la reconquista hacia el sur, entre los distintos reinos se van haciendo líneas de castillo, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la línea de Soria está la línea, o sea, pues hay una línea de, es que no sé cómo se llama, creo que se llama la línea, o la raya, creo, la raya, perdona. Son los castillos de la raya entre Aragón y Castilla, en la provincia de Soria, que son castillos destinados a guardar la frontera con Aragón, para guardarse de cualquier incursión por parte de los aragoneses. Por ejemplo, la película de Cid dice, ¿de quién es, cómo se llama? Calahorra. ¿De quién es Calahorra? Exactamente. Es, bueno, ¡tienes Calahorra! En fin, es maravillosa. Claro, es que el tema es ese, que los reinos cristianos entre ellos pues también tenían sus dimes y diretes. Incluso entre Castilla y León, los castillos entre Castilla y León hay zonas de tensión cuando los reinos están separados, pues que se encastillan pues para impedir el asalto de tu vecino. En Extremadura, por ejemplo, hasta el siglo XVII y XVIII hay una buena línea de defensa frente a los portugueses y de Portugal en los lados de las comarcas portuguesas de la frontera con España. O sea, que es una cosa continua que se va encastillando y, como tú hayas dicho, realmente el encastillamiento es un ahorro de tropas, un sistema de defensa bastante coherente y bastante económico, y en caso de... de tensión se pueden reforzar rápidamente las defensas y ponerlos como punto de partida pues para asaltos o puntos fuertes para defenderse y a partir de moverte. Pero claro, lo que impiden es que haya un ataque rápido, un ataque relámpago, como pasó por ejemplo con los visigodos, que estaba claro que su sistema defensivo era nulo, era completamente nulo, y no pudieron, no hubo una sola línea de defensa en toda la península hasta llegar al norte, a la Cantábrica. Los visigodos iban pensando pues eso. ¿De dónde venían los visigodos? Pues eso, ¿tú qué crees que tenían? Claro. ¿Qué cultura tenían de crear castillos, de fortificación? No, realmente los visigodos se encuentran con una provincia romana que realmente lo que hacen es asaltan la administración romana, la población hispano-romana. Roma no había... A ver, sí que había ciudades fortificadas y tal, pero sí, la ciudad, pero al final... ¿Roma de quién se tenía que defender en la península ibérica? No, de nadie, porque pues las ciudades romanas están en el llano. De hecho, en España, las ciudades romanas, excepto las grandes ciudades como Tarragona, Mérida, Toledo, que sí perviven, las ciudades medianas son arrasadas en esta época. O sea, yo qué sé, se me ocurre Segóbriga, Tiermes, o sea, son ciudades medianas que en la Edad Media acaban hechas trizas, o sea, no aguantan. El no estar en zonas defendibles, muy defendibles, no aguantan este vaivén de la reconquista, de las tensiones, digamos, de las batallas y demás, de estos asaltos, ¿no? Esta tensión continua de poder ser asaltado. De hecho, fíjate, me estoy acordando, en Tiermes, ¿tú has estado en Tiermes? Sí, sí, he estado, sí. Pues en Tiermes hay una zona que son casas como cavernícolas, ¿no? Que están, claro, incrustadas en la roca. Ahí es donde estaban los celtíberos. Claro. Que antes se llamaba Termancia. Sí, exacto. Claro, ¿qué pasa? Que si tú ahora mismo vas a Tiermes, tú vas a ver donde está el núcleo principal, ¿no? Que es como si fuera la zona administrativa de la ciudad romana, ¿no? Donde sí. Estaba el foro, todo esto y tal. Y la ciudad romana, en teoría, se expandía en todo lo que era el llano alrededor. Sí. Bueno, pues hay una cosa que a mí me dejó frío, la verdad es que lo escuché a uno de los guías, y es que en estas casas que se encuentran justo al borde de la roca. Sí, al pie de la roca. Sí, están tapiadas con grandes. Con piedras muy grandes. Y tú dices, pues esto las habrán tapiado los propios romanos, yo qué sé, era como una cuestión. No. Esa es lo que se hizo en el siglo III para intentar salvarse como se podía de todas las invasiones bárbaras, de toda la instabilidad. La ciudad retrocedió sobre sí misma y se encastilló como pudo. O sea, se construyó una muralla. En la zona que se podía construir, venga, sí, de cualquier manera. El borde que había, ¿cuáles eran las otras casas? Sí, pues cogemos, exactamente, las pues esas casas en Castilla y queda esa muralla testigo de, hostín, pues aquí hubo una situación muy, muy dura donde tú no puedes defender las zonas de llano, o sea, no tienes capacidad, no tienes población, no puedes defenderlas. Tienes que volverte a la zona alta y encastillarte bajo una invasión. A la roca. Exactamente. ¿Qué pasó? Os voy a contar un poco lo que pasó. ¿Cómo conquistaron? Dice, bueno, la roca la conquistaron los romanos. ¿Cómo la conquistaron? Con humo. Los sacaron como a los conejos. No tuvieron que hacer más que poner fuegos a las entradas de esas cuevas que de la roca, porque acceder a la roca era complicado. O sea, a ver, se puede acceder a pie sin problemas, pero claro, que el recorrido es muy complicado. Te pueden machacar. y esas cuevas que estaban horadando toda esa roca, bueno, pues que pusieron pues fuego y a sacarlos con humo. Y efectivamente así cayó Termancia. ¿Qué pasa? Si tú tienes alrededor, ya has construido una serie de, pues, tu población y todo esto, con casas nuevas y todo eso, pues ya tienes una muralla previa a esa roca. Y claro, pues eso es lo que está contando David. A mí una cosa que me flipó es que tenían un acueducto que llegaba de la montaña. Yo miraba y digo, pues está tomado por culo. Pues esas cosas hacían los romanos. Porque bueno, agua es que no podía faltar. De Tiermes, que te puedes meter en él, o sea, tiene horadada la roca con las salidas originales, o sea, que a mí me parece flipante. Mira, me estoy metiendo en un acueducto romano, o sea, un túnel que hicieron los romanos hace 1000 años y voy por aquí tranquilamente. Sí, sí, es increíble. Y lo curioso también de esta ciudad es que entrando a ella, si tú vas en coche, te vas a encontrar lo primero una especie de muralla, son las murallas medievales, o sea, la ciudad llegó a tener población medieval, de hecho queda como testigo la ermita del pueblo más cercano, que era la antigua iglesia medieval, que también es preciosa esa iglesia, que tiene capiteles ahí con imágenes de soldados cristianos y árabes peleando. Digo, anda, qué pasada. La ermita de ahí de Tiermes. Pues esa ciudad medieval en un momento dado se abandona, o sea, por alguna razón no continuó. O sea, que todo ese legado romano de todas esas grandes ciudades que había una estructura urbana increíble, no aguanta, o sea, no aguanta en la Reconquista. Muchas de ellas acaban cayendo. Mira, el caso de Alcalá de Henares también es muy curioso. Alcalá de Henares, la ciudad romana, está donde está la actual Alcalá de Henares. Pero es que en la época musulmana Alcalá sube a la montaña. O sea, está el río Henares en la Vega y arriba hay una montaña que se llama ahora Alcalá la Vieja. De hecho, ahí están los restos del castillo y la antigua Alcalá la Vieja. Y ya otra vez, cuando es reconquistada, se asegura la zona, la ciudad vuelve a bajar a la actual, donde estaba la antigua ciudad romana. Es una cosa bastante, bastante curiosa. Pero bueno, si quieres retomamos un poco ya el último tramo, ¿no?, de nuestra historia de los encastillamientos estos. Así que estamos hablando de las líneas de defensa que se van construyendo. ¿Por qué se construyen? Pues porque Granada se erige pues como la última gran frontera en la península. Estamos siglo XIV, finales del siglo XV. El Reino de Castilla ya está siendo una auténtica potencia a nivel europeo. Se proyecta bastante poder. Y Granada, la relación que tiene es un poco una relación de, bueno, estoy teniendo ingresos fijos todos los años porque me estás pagando parias para que no te invada. Si las cosas se ponen muy tensas, puedo conquistarte un par de plazas y encima desfogo un poco a la nobleza, ¿no?, para que vayan repartiéndose territorios. Pero la frontera con Granada para nada era un lugar apacible, un lugar tranquilo. O sea, toda Andalucía en ese momento era una zona de guerra. O sea, pero no guerra abierta en plan de grandes ejércitos moviéndose, no, era guerra de toma y daca, o sea, de la guerra sucia. O sea, vivir ahí era complicado. Era complicado porque desde Granada continuamente se hacían incursiones a territorio cristiano en busca de cautivos, asaltar, pues yo qué sé, monasterios, pueblos, pues para el típico saqueo, ¿no? Y en el lado cristiano pasaba exactamente lo mismo. Continuos asaltos, ataques, buscando cautivos o liberar cautivos y demás. Claro, esto genera un mundo de frontera que ríete tú del Far West. De hecho, esto es como el Far West. De hecho, hay que decir que el Far West acaba grabándose aquí, en toda esta región. Así como curiosidad. Pero después, el... como estamos hablando de Estados Unidos, de España, estos programas que estamos haciendo, es que lo teníamos clarísimo cómo teníamos que proceder. No, es que aquí se generan todas esas figuras que tú ves en una película del Far West, se generan en estas fronteras. Es que hay tanto de lo que va a pasar en los siglos posteriores por culpa de todos estos siglos, o sea, de esta guerra, no digo sin cuartel, pero esta guerra donde de cualquier cosa vale y hay tanta competencia, porque al final es una competencia brutal, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de guerra, ¿no? Pero claro, como es una guerra cara de perro, durante tanto tiempo, pues es que hay una cultura de eso. Sí, es una cultura guerrera. Andalucía vive en un estado continuo de guerra. Claro, y tienen ya un hasta el más tonto es tan experto en guerra de un bandido y otro, que es una cosa que después cuando salen fuera, pues arrasan, porque claro, saben cómo proceder en todo momento. Además, fíjate, la guerra aquí es las figuras que aparecen, estamos viendo las bandas moras, o sea, tipos que saben cómo moverse, o sea, pues ponte que salgan desde una ciudad árabe, yo qué sé, desde Ronda, desde Setenil, desde Antequera, van buscando, moviéndose a través de los valles, ocultándose siempre a los ojos, y asaltan, o sea, muy en el interior de la red de defensas cristianas, cualquier ciudad poco defendida, hacen varios cautivos y vuelven a su territorio. O sea, es una cosa continua. ¿Qué hacen los cristianos? Pues la sociedad aquí, estamos hablando en la Edad Media. O sea, la Edad Media, la imagen que tiene la gente es, ¿no?, el castillo con los señores, los vasallos. Esta imagen muy, muy hollywoodiense, ¿no?, del mercadillo ahí en el pueblo, que siempre están de mercadillo en la Edad Media, con la gente ahí, pues venga, comprando sus cosas, no sé qué, cultivando la tierra, el señor feudal, tal. Pues claro, es que aquí esta sociedad está totalmente alterada, porque son en la frontera es muy complicado vivir. ¿Qué pasa? Que llegan un montón de buscavidas, gente que no tiene en otros lugares del reino o de otros reinos, que no tiene nada y que aquí puede hacer fortuna. Simplemente con su talento, o sea, montan sus bandas y van asaltando a ciudades árabes y luego piden rescates por la población. Esto va siendo un continuo. Por ejemplo, surgen bandas como los Ballesteros de Monte en la zona de Murcia. Que Murcia tenía frontera con el Reino de Granada, el Reino de Murcia, en toda la zona de Almería y demás, y que es un toma y daca continuo. Estos ballesteros, por ejemplo, eran expertos en moverse en los montes, o sea, sabían cualquier, pues, conocían la tierra palmo a palmo. Iban continuamente, pues, montando emboscadas a bandas que pudieran entrar de moros en territorio cristiano y demás. También están aquí, aparecen los almogávares, o sea, los almogávares que habían estado, es una figura de infante ligero, ¿no?, que había aparecido en Aragón, en Castilla, durante toda la Reconquista. Aragón los proyecta luego muchísimo en el Mediterráneo, son famosos ahí en toda la zona de los Balcanes, y no para bien. Pues claro, la figura del almogáver aquí también, pues, tiene su periodo de oro, sobre todo con el Reino de Castilla. Infantería ligera que se va moviendo, que son reunidos por los señores feudales. Hay gente que se va a enfadar, porque vamos a ver, siempre se habla de los almogávares de los de Aragón, pero los almogávares, quiero decir, todos imitan y todos crean sus propias unidades de almogávares que se dedican, pues, a esto que hacer, a liar la palabra. Claro, es la infantería ligera. Así que claro, lo que pasa es que los de Aragón son muy conocidos porque se proyectan por todo el Mediterráneo, a lo bestia. Eso es. Pero Castilla tenía unidades, incluso Portugal también. Claro. Así que era un infante ligero peninsular muy característico. Y de hecho había una figura entre los almogávares castellanos que era la Daliz, que era ya, es, digamos, una especie de explorador, es un tío que se sabía el terreno, vamos, como en la palma de su mano, y claro, ahí con un grupo de almogávares, pues hacía auténticos destrozos detrás de las líneas de los musulmanes. Esto era un toma y daca continuo, o sea, era, pues imagínate, vivías en una población de la frontera donde además la gente, ¿por qué vivía aquí? Pues porque estaban exentos de impuestos. O sea, tú aquí directamente es que los reyes, para que la gente pudiera vivir aquí, no les ponían ni cargas fiscales. O sea, era como vivir ahí, hacer lo que podáis. O sea, la gente realmente no había ni capacidad agrícola. Lo que hacían era, pues tenían sus cabras, sus ovejas, vivían en sus castillos, en sus pueblos como podían, y en los tiempos libres se dedicaban a darse, vamos, a montar bandas y algaradas contra los del otro lado de la frontera. Y a ver todo lo que pillaban. Claro, claro. Vamos a decir las cosas como son. Si me puedo llevar algo de money, pues me lo llevo. Claro, también sale aquí la figura de los adelantados, ¿no? Esa figura que luego creo que se... ¿No salió esa también? ¿No había también de esas en América? No, sí, lo sé. Sí lo sabía, sí, señor. Los adelantados, claro, como... Sí. Que eran como los que estaban ahí, o sea, en la frontera. Sí, tal cual, pero sí que es precioso. O sea, es la leche. De hecho, hay un libro de este hombre, de Sánchez Albornoz, que habla de España y el Islam. Es un pequeño ensayo, ¿no? Uh-huh. Y lo primero, abre el ensayo, abre hablando de la influencia del Islam en América, y es verdad, porque un montón de movidas que hay en América y de las relaciones vienen de estas relaciones, bueno, bélicas, ¿no? Pero que ha tenido los reinos cristianos con el Islam, y que, bueno, al final, pues el resultado, pues, es un nuevo tipo de nación y tal. Y que se reflejan en un montón de cosas en América, sin quererlo. Es como una cosa alucinante, porque, claro, estos nombres, Adalid, no son nombres muy germánicos, que digamos, ¿no? Tiene pinta de árabe, y adelantado tiene otra pinta. De todas formas, fíjate, la gente que dirá Adalid, si os fijáis, el himno del Madrid, del Real Madrid, ahí aparece el Adalid, ¿no? En fin, pues nada. Sí, pero es que es continuo. Que Adalid, que debe venir de lead, que es como combate, y adelantado o algo así, ¿no? Es como... No sé, o sea, estaba curioseando un poco, pues todo lo que me da la frontera y que estas figuras me dan la atención, por eso las iba comentando. Qué bonito, es que en el idioma está ahí reflejado, es precioso. Bueno, el idioma en todo, o sea, por ejemplo, digamos, la influencia árabe en España. A mí, por ejemplo, me hace gracia, por ejemplo, tema del árabe, de los castillos. Efectivamente, Adalil, del árabe. Fíjate, sí, bien. Sí, qué bonito. El tema de los castillos, por ejemplo, en Sevilla, los reales alcázares, tú los ves y son como moriscos. O sea, tú dices, ¡buah, esto es musulmán! No. Es cristiano imitando el estilo musulmán, pero en la época medieval. O sea, los reyes medievales cristianos ven el estilo musulmán, les gustan y lo adaptan. O sea, no hay ningún momento un rechazo total. O sea, monumentos como la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, se conservan porque a la gente de aquí le gustaba. O sea, no había como un afán destructivo de esto no me gusta, lo voy a destruir, es total, no sé qué. No. O sea, y castillos... con, digamos, de traza árabe, yo qué sé, si es que tiene Gormaz tiene esos arcos todavía árabes, y fíjate si llevará tiempo en manos cristianas. Y aquí, por ejemplo, en esta época, pues vemos, por ejemplo, Almería con su gran alcazaba, ¿no? También paradigma de ya de esas últimas grandes fortalezas árabes en la península. Y bueno, ya simplemente creo que puedo decir, Lid viene del latín. Y habla de combate, efectivamente. No tiene nada que ver, ¿eh? Una palabra con otra. Listo. Bueno, pues nada, ya en el año 1492 se acaba cualquier presencia árabe en la península con la toma de Granada y se acaba la reconquista. Claro, pues ya es el final de una época. Y fíjate cómo acaba. Una de las grandes también fortalezas, como hemos dicho, más bonitas de España, ¿no? La Alhambra de Granada, Palacio Nazarí, esas últimas fortalezas, la Fortaleza Roja, que es su nombre en árabe. Y cambia, pues ya España pues pasa a otro periodo. O sea, España ahora mismo tiene una potencia militar enorme. O sea, los reinos españoles, Castilla, Aragón, con los reyes católicos ya prácticamente unidos, y ya es que ya se proyecta América. O sea, es que al final no hay momento, es que es muy curioso, porque no hay momento de consecución entre el final de la Guerra de Granada, el final de este gran periodo, que es la época medieval española de la invasión musulmana, hasta la conquista de América. Es que es el mismo año. Es alucinante. O sea, no hay un momento donde se consolide, ¿no? Donde haya un momento donde... momento de paz o algo así para que diga, bueno, vamos a intentar esto que hemos conseguido. No, es que inmediatamente posterior, el impulso seguía. Claro, y es que si te fijas, o sea, uno se da cuenta de que termina con unas guerras, con unas historias, y se van a otra historia, porque están con la guerra de Italia, después entramos con las movidas de Europa, y por supuesto está toda la conquista de América. Es que los mismos tipos, probablemente, que estuvieran llevando los barcos por la costa mediterránea para ir dando apoyo logístico a las tropas de los reyes católicos en la Guerra de Granada, fueron los que fueron a América. Es que probablemente algunos de ellos hicieran el mismo... O sea, estuvieran en estas dos acciones. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando de la Guerra de Granada, es muy curioso. ¿Sabes dónde he visto yo lo que es el...? Vamos, me parece una auténtica obra de arte de cómo ilustra la Guerra de Granada. En la Catedral de Toledo, el coro, ¿no? Es el coro de la catedral donde se sientan los obispos y esta gente, uh-huh. ¿no? Creo que sí. Es increíble porque en el respaldo de cada silla aparece una acción de la Guerra de Granada, la toma de cada ciudad de Granada. Es increíble porque estamos hablando, debe ser del siglo XV, o sea, debe ser muy, muy cerca de esta guerra, vamos, que tuvo que hacer. No lo he buscado porque, fue la última visita a la Catedral de Toledo, lo estuve viendo, y es simplemente increíble cómo es los detalles de los soldados de aquel entonces, yo que sé, la toma de Almería, y sale la ciudad como es tomada, los cañones donde se posicionan, ballesteros, arcabuceros. Es súper curioso, ¿eh? Más es una de la Guerra de Granada, creo que es una de las primeras guerras modernas, en el sentido de que ya no es guerra medieval, porque ya hay cuerpos especializados, hay artilleros, hay zapadores, se abren caminos especializados por un terreno tan complicado. Es una guerra bastante... Y dura, ¿eh? Y es guerra muy chunga. Muy dura, pero muy estructurada. O sea, se sabe estructurar muy bien, las fortalezas van cayendo de una forma metódica... O sea, ya es otro sistema esa guerra. Sí, primero hacen caer las de la costa porque en realidad lo que no querían es que recibir ayuda. Para recibir ayuda. Eso es. Ajá, y luego, la geografía de Granada es súper complicada. Estamos hablando que está Sierra Nevada ahí, o sea, que es una especie de fortín. Es como para lo que sería en el norte la cordillera Cantábrica. O sea, es un fortín enorme. De hecho, ahí se quedan varios... núcleos de moriscos. De hecho, todavía, una vez que ha caído Granada, sigue habiendo peligro por las bandas moriscas que hay en todas estas sierras. Pues claro, los moriscos, muchos de ellos son renegados y no quieren saber nada del dominio cristiano y siguen ahí, pues, saqueando y demás. Así que sigue habiendo, pues, una guerra de baja intensidad, una guerra ya de bandolerismo, ¿no? En toda esta región, una guerra que luego acaba estallando en la revuelta de las Alpujarras a lo bestia. Que son zonas que no se acaban de pacificar. Las zonas montañosas en España siempre han tenido ese problema. O sea, son zonas complicadas, de muy difícil instalar, ¿no? La ley y el orden, como entren en conflicto. Simplemente por hacer una mención tú mencionabas lo de la Catedral de Toledo, ¿no? Todas las figuras y todo esto. Hay una famosa escultura, muy, muy, muy, muy famosa, que es el Doncel de Sigüenza. Entonces, de Sigüenza participó en la Guerra de Granada y murió allí. Se fue con su padre ahí a la guerra y al doncel lo mataron. Con gran dolor para la familia y para su padre. Y le hizo ese sepulcro tan impresionante que hay en la Catedral de Sigüenza. En fin. Qué bueno. Curioso, curiosidades, ¿no? Dices, ahí va. Fíjate. Sí, no, en esta guerra también hubo auténticos hachas, ¿no? Fue Pere Niño, era el... Ay, es que no me acuerdo. Uno de estos también que, vamos, que el de las hazañas, ¿no era? Está García de Paredes, creo que también. Pere Niño, sí. No, pero Pere Niño no era, ¿no? Ese es otro. Bueno, es que se me mezclan los nombres. A lo mejor te referías a García de Paredes. Creo que García puede Paredes ser, sí que puede estuvo. Ser. Puede ser, pero sí, que, o sea, que hubo, vamos, que estaba allí lo más granado. En esa guerra estuvo lo más granado de Castilla, ¿no? Estaban ya ahí a saco. Y bueno, pues con esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya había cambiado todo el panorama en España. Habíamos empezado, en el año 711. Empiezan con castillos, pues, de cualquier manera, intentando fortificar cualquier paso. Y ya estamos en la época de la artillería. En la época de la artillería ha cambiado todo el paradigma, ya hay una ciencia de la fortificación, ha cambiado todo. Y claro, ¿qué nos encontramos? Pues un país lleno de castillos. Hay castillos por todas partes. Castillos que se tienen que utilizar de cualquier manera. O sea, castillos roquedos, pues que muchos de ellos todavía se utilizan. Otros ya han caído en la ruina total en esta época porque ya no son necesarios. Son pequeñas torres, incluso muchas las destruyen los propios señores nobles porque sirven, pues, de refugio a bandoleros en las montañas y demás. Pues son pequeñas fortificaciones que dicen, oye, que esto ya es un peligro porque se me meten en alguna vieja atalaya. Y sácalos. Claro, cuatro o cinco gamberros de estos y tengo que destinar un montón de recursos para sacarlos de ahí, quita. Pero bueno, lo que sí, nos han dejado un patrimonio de fortificaciones enormes. Por ejemplo, aquí está la aljafería de Zaragoza, un palacio musulmán en la ciudad de Zaragoza, desde donde se lleva el gobierno de Zaragoza. el castillo de Peñafiel, ¿no? También uno de los castillos más reconocibles, ¿no? Que es como le llaman, el barco de Castilla. ¿Ah, sí? Sí, sí, es súper bonito ahí, como muy alargado y tal. Precioso. Castillos roqueros, ¿no? Que al final pues han pervivido. Hubo muchos, muchos castillos de este tipo en España, pero ya no todos al final. Muchos, pues su destino fue pues dependiendo de quién era su dueño, ¿no? Del señor feudal con el que estaban, o por los avatares de la historia, porque muchos de ellos llegaron bastante bien hasta el siglo XIX, hasta que nuestros amigos Napoleón, los carlistas y compañía, pues acabaron con muchos de ellos. Eso fue así. Al final todavía eran fortalezas, podían utilizarse, aunque ya existía el cañón y demás, pero siempre una fortaleza. Y muchos de ellos, pues como hemos visto en esta historia, el de Burgos, que fue destruido por las tropas napoleónicas, el de Chinchilla, que le volaron la torre del homenaje, que hubo bastantes desastres en siglo XIX y demás, pues que acabaron con mucho de este patrimonio, por no decir el peor de todos los desastres, que es la propia ruina y la desidia de muchas poblaciones, donde los castillos simplemente poco a poco, pues al final, pues los avatares, no había dinero para mantenerlos, fueron quedándose ahí y al final pues la población misma utilizó las piedras de estos castillos para construir sus cercas, reconstruir sus casas y demás, y acabaron en la ruina. Pero bueno, aún así mantenemos muchos castillos en muy buen estado. Bueno, si quieren ver castillos, en fin. Sí, sí, guiri, le llevas, o sea, nos impresiona a nosotros. Sí, sí, claro. Nos, o sea, que estamos acostumbrados a ver castillos. O sea, no por nuestra profesión, sino, joder, siendo, quiero decir, españoles, que hay castillos cada dos por tres, pues, oye, estás acostumbrado. Claro. Pero tú traes un guiri, o sea, me refiero a un estadounidense o algo así, y flipa. O sea, esto, claro, ¿qué es esto, tío? No, no, claro. O, es que... ese, o alguien de Hispanoamérica, sí, sin ir más lejos, que sí, que tienen sus castillos y tal, pero son otro rollo, no es este rollo medieval, claro, flipan. Pero es que el castillo además está muy asociado al paisaje, porque tú no vas a ver un castillo ahí en mitad de un sembrado. Los castillos están en lo alto de los picos, con unos paisajes increíbles, que es lo que estaban hechos para dominarlo, para controlar los pasos. Había una serie que se llamaba La Noche de los Castillos, una serie, un concurso. Bueno, sí, sí, ahí con Anthony Quinn al mando de Rescata a mi princesa. En un capítulo la princesa era Leticia Sabater, con eso te digo todo. Qué grande, tío. No, pero es increíble, tío, que... O sea, bueno, esa iniciativa, quiero decir, quizás... No estábamos preparados para una cosa así, no sé, o sea, pero era, molaba, ¿no? Esto de poner en valor pues los castillos de un sitio, de otro, en fin, mola, mola. No, pero se están poniendo poco a poco en valor, pero eso, a ver, ¿sabes lo que yo creo que pasa? Es que estamos tan acostumbrados a ellos, o sea, yo es que creo que es que en cuántas ciudades, en cuántos pueblos la gente ve castillos todos los días, o sea, es como un elemento más de su vida, es el castillo medieval. Y claro, no lo tenemos tan así. Y bueno, pues al final, cuando ya te fijas en él, lo típico, hostín, pues es una cosa importante. Mira, aquí está viendo Almodóvar del Río y Villena. Pues ya son castillos bastante bien conservados. Villena, por ejemplo, típico castillo urbano, pues de un señor feudal sobre la ciudad, con su torre del homenaje, su planta cuadrangular. Almodóvar, pues ya en lo alto de una de un cerro, además ahí tiene ahí su torrecilla Albarrana ahí, que está unida a la muralla, pero sin formar parte de ella. Pero ya con seguramente estos castillos ya tienen más elementos, o sea, se han sido restaurados, elementos renacentistas. Se me ocurre, por ejemplo, Manzanares el Real, es un castillo que hay cerca de Madrid, pues igual, ese castillo de planta cuadrangular, muy grande, pero al final son castillos ya más restaurados, ¿no? Que es el típico castillo, a lo mejor, que lo que tú dices, la gente de fuera de Europa, o incluso de Europa, del norte de Europa, que no tiene, que ya han visto estos castillos, pues asocian más al castillo señorial, ¿no? A la fortaleza, pero bonita, ¿no? O sea, como más decorada. Y no a la fortaleza de combate, que es lo que hay en España. O sea, es que en España está llena esa fortaleza, que son las cuatro tapias, la torre, y mete ahí a 15 tíos que se acochinan en lo alto un cerro y fuera. Pues fíjate, te iba a decir, en el barrio donde he vivido toda la vida, Hay un castillo, es el único castillo del municipio de Madrid, si no me equivoco. Y lo curioso es que ese castillo se construyó en el siglo XV. Es decir, ya la reconquista había pasado hace mucho tiempo. Y es sí. Lo que tú dices, simplemente era para simbolizar el dominio y el poder de ese señor feudal sobre sus súbditos y sobre la zona que había, claro, sobre la que dominaba. Pero seguramente la planta es del siglo XV, pero seguramente esté construido sobre una alquería, una torre o algún elemento de defensa en su momento que se hizo ahí. Si es que al final el parámetro va siendo el mismo. Si nos vamos desde el periodo de la conquista de... árabe, pues los árabes lo que se encuentran son pues casas fuertes, casas señoriales que eran de los antiguos señores romanos, ¿no? De esas antiguas villas, pues que se habían tenido que medio fortificar pues por la inestabilidad, y era el núcleo de lo que ahora son los pueblos. ¿Qué es lo que hacen? Pues muchas veces pues las tribus y demás que venían del norte de África construyen pues sus hisam, sus alquerías, o sea, una torre fortificada, alrededor cuatro o cinco casas, donde se juntaba pues toda la red clientelar, ¿no?, del jefe de la tribu y tal. Y luego, ¿qué llegaba? Pues si tenían que defenderla más, pues a lo mejor una empaliza de madera, más un muro de adobe. Si eran ya un sitio estratégico, pues construías un perímetro fortificado y se iban creando castillos. Que llegan los cristianos y es una zona importante, pues lo refortifican. Que tiene que llegar un señor feudal, le construye la torre del homenaje. Al final va siendo eso, va siendo elemento sobre elemento, pero el lugar es el mismo. O sea, el lugar donde se construye es el mismo, es el lugar perfecto. El lugar que tiene acceso a agua, tiene acceso fácil a las vías de comunicación, tiene contacto visual con lugares cercanos en los que apoyarse. Al final es así. Va siendo uno tras otro, va siendo el punto. Mira, lo que habíamos dicho en Madrid, ¿dónde está el Palacio Real colocado? Que tú ahora lo veas, oh, qué bonito, tal, no sé qué, pues sea el núcleo de Madrid, el antiguo Madrid. Al final es eso, el punto más alto que hay para colocar una torre, que seguramente fue lo primero que había, y a partir de ahí va creciendo, dependiendo si va siendo más o menos estratégico, una villa, hasta que se convierte en la capital de España. Eso ya... por avatares de la historia, sí, sí. Y por otras varias. Sí, y del imperio, en fin. Tremendo. Esos fueron los madrileños que se fueron a pelear a las Navas de Tolosa, yo siempre lo digo. Que fueron ahí las milicias concejiles estas que se fueron con los de Toledo y Segovia para decir, oye, tú, que a ver, vamos a mantener aquí nuestro territorio, que queremos tener algo de concejo. Y fueron para allá a luchar. Pero bueno. Por ejemplo, otro castillo, el de Peracense, este en Aragón. Pues, fíjate, castillos ya pues totalmente, claro, estéticamente son preciosos, porque además están con la roca, ¿no? Digamos, con ese color de roca, sí. del lugar. O sea, pues con esos perímetros adaptados completamente a la fisionomía del paisaje, ¿sabes? Son increíbles. Hay auténticos castillos, claro, que estéticamente son muy bonitos. Pero castillos muy míticos como el castillo de la Mota en Medina del Campo. Claro, el castillo ahí, además de que es muy importante en la historia de España, pero si lo vemos de cerca ya es un castillo siglo XV, siglo XVI, ya castillos más preparados para lo que es la Guerra Cañón. Si vemos, ya tiene foso, en la primera muralla es muy bajita, pues para aguantar asalto, para aguantar el ataque artillero, construidos en ladrillo y demás. Pero claro, son castillos ya que proyectan poder. O sea, Medina del Campo en la Edad Media era una ciudad muy importante, uno de los grandes mercados de Castilla, y tenía un castillo pues para proyectar ese poder. O sea, esto es una ciudad importante y tiene una torre del homenaje, además bastante, bastante grande. Y aquí, por ejemplo, más castillos, Trujillo, el castillo de Trujillo ahí también con sus torres albarranas, muy... muy curioso, es un castillo además con dos, que eso es muy curioso porque el de Medellín, el de Trujillo, tienen como si fueran dos zonas, ¿no? O sea, un castillo, el castillo propiamente dicho, y luego otra línea que sale de él, o sea, como si estuviera dividido en dos, ¿no? Que tiene una parte media que lo divide en dos. O sea, que son castillos bastante grandes, o sea, estos castillos extremeños. El castillo de Trujillo, además, que se ha hecho famoso últimamente porque aparece bastante en Juego de Tronos, ha salido bastante en series y demás. Y al lado creo que es el castillo de Arévalo, ahí con una torre del homenaje totalmente gigantesca. También castillo con foso y demás. Ya vamos viendo estos castillos más señoriales, ¿no? Castillos que se ven que son castillos de viviendas, castillos además que están integrados en las poblaciones, se han conservado mejor por ello, porque han sido residencias nobiliarias. Y pues eso es el patrimonio de castillos pues, que nos ha llegado hoy día. Y bueno, ya acabamos con mi castillo favorito, el Alcázar de Segovia, ahí nevado y tal. Que yo la primera vez que lo vi, creo que era así, que estaba nevado. Porque cuando fui a Segovia empezó a nevar a lo bestia. Y es una estampa muy bonita. Y es el también, pues eso, ese castillo residencia real, ¿no? Ese castillo que estéticamente es muy bonito. También que ha pasado por muchos avatares, ha sido bastante importante en la historia de España, residencia real. Y bueno, que es un poco pues el paradigma de ese castillo en España, ¿no? Pues que un poco aglutina pues fortalezas medievales, pero que siguen teniendo ese carácter militar. O sea, a pesar de ser palaciegas, siguen siendo militares y que en cualquier momento pues te sirven por una defensa. Yo creo que el Alcázar de Segovia estuvo hasta en la Guerra de las Comunidades ahí dando tralla. Pues, vamos, me lo creo, vamos. Te iba a decir que, vamos, yo creo que el castillo este de Blancanieves y compañía, pues se inspira en este, claramente. El de Disney, sí, siempre sí. Se ha dicho que se ha inspirado mucho en el... Siempre hablaban también del de Neuschwanstein. Sí. Pero realmente el Alcázar de Segovia es anterior, o sea, claro. Es otro... O sea, es un castillo, ¿verdad? Neuschwanstein se hizo en el siglo XIX, pues como capricho de... Del rey loco, ¿no? Sí, exactamente. Efectivamente, creo que sí, que en el centenario de la fundación de la empresa, de Disney, la compañía, pues bueno, pues confirmaron efectivamente que Castillo de Blancanieves se inspiró en el de la caza de Segovia. Ah, mira. Confesaron. Pero luego hay castillos curiosos porque hay un castillo, el de Valencia de Don Juan, que por ejemplo ese castillo es el que utilizan los Monty Python en los Caballeros de la Tabla Cuadrada. O sea, lo hacen como ese Camelot. O sea, los castillos al final creo que tienen perfiles muy... los castillos españoles tienen mucha personalidad. O sea, que el castillo pues tiene un elemento que le destaca a los demás y son muy socorridos pues para eso, para series, para películas. O sea, se me ocurre, por ejemplo, el Castillo de Belmonte. El Castillo de Belmonte ha salido en bastantes películas. Creo Los Señores del Acero, por ejemplo. Así que, no sé, sí son bastante... Además que eso es... Cinematográficos. Sí, es muy cinematográfico. La verdad es que es espectacular. En fin, preciosos además, ¿eh? Sí, os animo que lo busquéis en Google a buscarlo ahí, las imágenes, porque son impresionantes. Sí, pero es que además cualquier castillo, hay castillos perdidos, o sea, es que te puedes encontrar, decir, mira, me voy a una ruta, algún castillo de estos que está en medio de la ciudad, y encontrarte castillos imponentes, y muchas veces, aunque estén en ruinas, pero merece la pena visitarlo. A mí me encanta visitar ruinas de castillos, o sea, decir, Dios, o sea, ¿qué tuvo que vivirse aquí? O sea, imaginarte a lo mejor, o sea, el castillo de estos subidos en algún picacho perdido que estás durante 3 horas andando hasta que encuentras un sendero de que te lleva a ese castillo y dices, madre mía, ¿cómo pudo haber aquí una guarnición? Lo que tuvo que pasar esta gente, las historias que tuvo que haber aquí para, o sea, alrededor de ese castillo, esa atalaya y demás, o sea, y bueno, pero te une un poco pues con lo que es la historia realmente, porque además es que son puentes a la historia. Sí, sí, tal cual. Esas piedras vienen de... Hablan, pues eso de... Mira, de hecho, sí. Antes te mencionaba el castillo de que de mi barrio de toda la vida, ¿no? Yo iba al colegio y pasaba al lado del castillo. O sea, todos los días, varias veces pasaba al lado del castillo. La gente pues dirá, ¿y esto? Sí, claro. Con casualidades de la vida. Bueno, la cuestión es que en ese castillo estuvo pues recluido. A ver si te suena este nombre, te lo digo. Lo diré. Te digo ya directamente: el Duque de Alba. El Duque de Alba. El señor Pimentel. Efectivamente, este. Bueno, pues que lo tenían ahí. Metido, pues que una vez lo medio desterraron ahí en plan de que se había pasado un poco. Y bueno, pues en una de estas que ya, bueno, pues lo trajeron para Madrid, pues estuvo ahí alojado. Fíjate, yo no lo sabía. Pues curiosidades, ¿no? Sí, pero fíjate las que piedras hablan, es curioso. Tío. Sí, y nada, y los castillos llaman mucho la atención, porque tú cuando vas de viaje, por ejemplo, en España, es que ya lo hemos comentado mil veces, al final las autovías, las carreteras pasan por los mismos valles, por los mismos caminos, subiendo las mismas ciudades, que guardaban los castillos. Entonces, muchas veces tú desde las carreteras los estás viendo, lo ves continuamente. Yo, por ejemplo, para mi pueblo es mítico el castillo de Maqueda, además que está pegado a la autovía de Extremadura. Dice, ¿lo ves o lo ves? O sea, no puedes no verlo. Y me hace gracia porque la niña de mi primo, por ejemplo, cuando va al pueblo, lo dice muy pequeña, dice, ah, pues he visto un castillo. ¿Por qué? Pues le llama la atención. Al final los niños lo ven y dicen, ¡hala, un castillo! Lo tienen en su imaginario, ¿no? Como esas grandes fortalezas, esos lugares. Y dice, ah, pues he visto un castillo. Pero, o sea que, no sé, es un elemento del paisaje español que nosotros siempre hemos tenido ahí, pero que hay que darle valor, hay que verlo y lo importante que ha sido nuestra historia, que realmente eso es una conexión con el pasado, que te está hablando de una época de violencia extrema. Extrema, tal cual. Sí, sí. El castillo es un refugio, tío. Claro. Es un refugio y un elemento de ataque, porque claro, proyecta fuerzas desde ahí. O sea, es brutal. Exactamente. Y que no son elementos aislados, no es como tú puedes ver en una película, ah, un castillo, no. Mira, el castillo. No, no, no. Son redes enteras que van cubriendo el territorio, unidos muchas veces por atalayas, por pequeñas casas fuertes. Me encantaría saber cuántos vértices geodésicos tenemos en España. Y ver cuántos castillos tenemos. Me encantaría saber. Castillos, ya lo hemos dicho, que se calculan que unos 20.000. Registrados, 10.000. Pero vértices geodésicos, voy a averiguarlo. Porque diréis, ¿y por qué coño dice esto vértice geodésico? Porque, bueno, para cartografiar toda España, pues se ponen distintos vértices geodésicos para poder triangular y poder hacer las mediciones correctamente. Y para eso tienen que estar visibles. Bueno, es que, como tú dices, redes y estas... Claro, estos elementos tienen que estar visibles unos con otros. Claro. Si no, no sirve estas redes. En fin. Exactamente. No, no, y además que hay zonas que es súper intenso. Ya digo, en Soria, o sea, cubren todo el territorio. En Soria, por ejemplo, es alucinante. O sea, lo de las atalayas, o sea, es que las vas viendo una de otra, tras otra, uniendo todos los castillos, zonas de aviso. Y luego también me estoy acordando cosas que pasan, porque es que incluso ha habido ciudades 1200, árabes. ¿Sí? 1200. 1200 vértices geodésicos. Sí. O sea, que vamos, castillo lo pulen mucho más. Hombre, pero por los castillos al final hay muchos costeros y demás. Pero es que incluso nos podemos encontrar con fenómeno de los árabes llegan, construyen ciudades y esas ciudades son abandonadas y quedan en el olvido. Por ejemplo, el caso de Ciudad de Vascos. Ciudad de Vascos está en la provincia de Toledo y es una ciudad musulmana que en algún momento pues tuvo su auge y fue abandonada. Y ahora mismo pues quedan unos restos arqueológicos. Claro, que toda la estructura de la Alcazaba, de la muralla árabe, es que son patrimonios bestiales. O sea, es todo un mundo de castillos. O sea, cuando vas por el campo, ya te digo, en cualquier momento dices, hostín, pues fíjate aquí en esta sierra, los restos de una atalaya. Ya no hablemos de la toponimia, ¿no? Bueno, la toponimia ya es el cerro del castillo, el cerro de la atalaya, el Cerro de la Torre. Castil no sé qué. Castil no sé cuánto, sí. Sí, sí. Castillo de tal. Torre de no sé cuánto. Es un continuo. O sea que es un elemento muy importante en España el castillo durante mucho tiempo. Ya te digo, es que fue una época y realmente fue la base de lo que fue la conquista cristiana en la Edad Media. O sea, las redes fortificadas fueron en los periodos más complicados las que pudieron aguantar la línea e impedir pues la conquista tanto rápida por parte de los cristianos como de los musulmanes. O sea, cada castillo de estos costó sangre, sudor y lágrimas. Sobre todo ya en Andalucía ya era tremendo. O sea, ya la última época, los grandes castillos que había ahí, cómo se tenían que defender, cómo se atacaban, ya cuando había cuando los reinos cristianos podían proyectar incluso pues con armamento de asedio, ¿no? Moderno, sí, sí. Y aún así estaban encaramados en lugares complicados y cómo se tenían que hacer, cómo se luchaba. Me estoy acordando así ya para cerrar el podcast la historia del asedio de Teba, de la ciudad de Teba, que es este famoso de donde participaron los escoceses, no sé si lo conoces. No, eso no sabía. Pues en Teba el Robert Bruce, ¿te acuerdas tú? Sí, el que sale en Braveheart. Sí, sí. Parece ser que era un tío muy, muy religioso, ¿no? O sea, muy, muy comprometido con la causa cristiana, y él decía que quería ir a una cruzada. Exactamente. Él quería ir a una cruzada. Y murió sin poder ir, pero sus caballeros dijeron, oye, pues no puede ser esto. Cogieron su corazón, lo metieron en una caja y le dijeron, vamos a llevarlo a Tierra Santa para luchar con él, para que vaya a Tierra Santa y su corazón esté con nosotros mientras luchamos contra los musulmanes. Los escoceses fueron se embarcaron, pero su nave no pudo llegar a Tierra Santa, sino que por cuestiones de climatológicas pues acabó en la península. Y acabaron pues ofreciendo sus servicios al rey de Castilla en aquel momento, que estaba en el asedio a Teba. Y se unió a los escoceses, y en una de estas rifirrafes, ¿no?, con los árabes siempre luchaban a su estilo, que los castellanos, aragoneses y compañías se sabían de memoria, conocía, se sabían al dedillo. Vamos, que no. Se lo sabían. Los dos se lo sabían, o sea, se sabían los unos a los otros, vamos, que las cargas de caballería, cuándo la tenían que hacer, cuándo sabían, porque claro, los musulmanes solían utilizar la tornafulla, que era el dar la vuelta y huir, ¿no? El tornar y huir, tornar y huida, tornafulla, como le llamaban. Que era, llegabas, hacías, simulabas una carga y te volvías grupas. Entonces tú instintivamente les perseguías, cuando ellos volvían otra vez grupos al ser mucho más ligeros y te enganchaban a lo mejor en una trampa. Y esto es lo que les pasó a los escoceses en una carga que hicieron los árabes. Cargan los castellanos con los escoceses detrás, y cuando hacen la tornafulla los castellanos paran en seco y dicen ¡quieto! Pero los escoceses no la conocían y se metieron en la boca del lobo, en una trampa, y fueron rodeados por los árabes, que se lo ventilaron. Y en un momento dado uno de los caballos escoceses cogió el corazón ahí de Robert Bruce y ¡ay! Todo valiente se lo arrojó ahí a los árabes en plan de ¡vamos ahí a la guerra a luchar! Así como curiosidad. O sea, que este tipo de guerra era bastante común. O sea, el tema de que se conocían muchísimo y los asedios eran todo un tema, ¿eh? O sea, hay asedios muy míticos en la Edad Media. No se te escucha nada. Es decir, que siempre llega al final. Pues sí. Hemos llegado al final. Ya está bien, ¿no? Un día está bien, de castillitos. Tendremos que hablar de los castillos españoles que no están en España actualmente. También hay un montón. Hay un huevo y hay unas historias alucinantes. Sí, sí, además es que somos exportadores de castillos. Claro, sí, sí, efectivamente. Castela. En fin. Sí, sí. No, y bueno, es que es el país de los castillos, tío. No hay otro. Sí, sí. O sea, no, es que al final, en esa época, o sea, el tema es que los reinos cristianos sobreviven así, o sea, encastillándose como pueden, encastillando los valles y moviéndose así. Y al final, la herencia que tenemos actualmente. Sí, no sé, me imagino que por metro cuadrado debe ser, o sea, quiero decir, debe ser el país con mayor densidad de castillos. Pues me encantaría saberlo. Eso dependiendo de lo que consideres un castillo, porque igual tienen los franceses, bueno, pues que consideran chato a la bodega llámalo fortificación. Sí, sí. Sí, sí. No, pues hay muchísimas, sí. Claro, pues eso. Construcción defensiva, ok. A ver, en ciudades, o sea, en lugares como Italia también hay muchos, en Grecia, o sea, en todo el Mediterráneo está muy encastillado, pero sobre todo el tema es que en España es por toda la Reconquista las líneas de castillos que se hicieron de norte a sur, que son tremendas. Mira, los franceses dicen que tienen 45.000. Claro, pero tú coge cuántos castillos de esos son bodegas. Claro. Cerca de Burdeos, que con una torrecita que construyó el abuelo. Ya estamos con los fraudes, en fin. Claro, claro, es que vamos a ver, claro, si yo llamo un cheto o a cualquier cosa. Son palacios, claro, es que si juntamos una cosa con otra, en fin. Claro. Claro. Es lo que me digo, si yo a Chambord le llamo castillo, pues bueno, pues lo puedo considerar un castillo. Pero el castillo tal que es el palacio del señor, no sé qué, no. O sea, yo a ver, si voy a comparar castillos. Yo tiene que ser castillos de estos que hayan visto acción. O sea, que hayan visto acción. O sea, ahí sí que lo pondría. A ver, que luego también es verdad que en Francia y tal han tenido sus líneas defensivas de la época de Vauban y tal, del siglo XVIII. Tienen muchísimo patrimonio fortificado, pero vamos, que la Edad Media, lo de España es otro nivel, o sea, es otro nivel. Pues nada, hemos llegado al final. Así que nada, vamos a ir. ¿Te parece que vayamos a la bibliografía? Vale, pues vamos. Porque poca va a haber. Sí, venga, vamos a ello. Bueno, ¿qué podemos hablar de bibliografía, David? Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Pues mira, te voy a contar así un poco. A ver, te voy a contar por qué a mí me empiezan a gustar los castillos. A mí me regalan en mi comunión, entonces todo el mundo en su comunión quería... Quería movidas. Sí, dinosaurios o... Sí, no, movidas como, buah, tal, no sé qué, no sé cuánto. En nuestra época era el último, una consola, cosas así. Pues yo pedí un libro de castillos. Además, que lo vi por ahí de esto, valía un pastizal, además. Un libro que se llamaba Castillos de España, de Carlos Sartou Carreres. O sea, que además venía estructurado en plan de Castilla la Vieja y cosas así, ¿sabes? Con la antigua división administrativa de España. Pero claro, venía con fotografías muy buenas de los castillos de España. Y a mí, contando una breve historia de cada uno, y a partir de ahí, pues a mí me empezaron a fascinar, ¿no? O sea, los veía... Muchas veces cuando iba de viaje, pues aquí está el castillo y no sé qué, obligaba ya a mis padres a ir a verlo, cosas así. Y claro, eso te va, no sé, a partir de ahí, pues investigué muchísimo, sobre todo pues a raíz de internet, de ir buscándolos y demás. Así que como bibliografía, pues recomendaría este libro, que es ya antiguo, o sea, tiene mucha solera. No sé si seguirá, se seguirá vendiendo. En la biblioteca suele estar, ¿eh? Además es un gran formato. Y luego, pues, el de bibliografía de castillos, te sueles utilizar sobre todo los típicos manuales de castillos, en plan de, pues, mira, estos castillos hay en tal región. O sea, no hay tampoco, no sé explicarte, no hay a lo mejor un tratado de, porque es que es imposible. O sea, tú no puedes meter en un mismo libro, en un mismo esto, un castillo como el Alcázar de Segovia y un castillo como el de, yo qué sé, el de Almansa. No tienen sentido, o sea, son... Cada castillo al final tendría que tener su propio tratado, porque está diseñado, está hecho, tiene los elementos característicos de una época, de un periodo, diseñado en su ámbito geográfico, así que olvídate, es complicado. Pero bueno, que si os gustan los castillos, eso, hay muchísima bibliografía, pues de cada uno de ellos, y ir buscando e investigando. No se te escucha. Bueno. Que me he metido en la página de la asociación, que es castillodespaña.es, en la página de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Los Amigos de los Castillos, efectivamente. Exacto. Bueno, podemos recomendar, pues por supuesto, esa página web, ¿por qué no? Eso como bibliografía, porque hay muchas cosas, y lo que he ido, bueno, pues algo tendrán, ¿no? Tienen una revista de Castillos de España, pues... Y tiene un inventario, ¿cierto? Sí, tiene un inventario de... Sí, sí. Pero sobre todo, digo, publicaciones, ¿no? Y tienen ahí, pues, catálogos, actas y nada, pues eso. Tienen ahí, pues intentan agrupar todo lo que se publica de castillos, pero tienen cosas antiguas y luego cosas que están todavía a la venta. O sea, uh-huh. Y pero nada, pues eso, pues muy variado. Como tú dices, no hay un manual de castillos, por decirlo de alguna manera. Pero es que ¿no? es imposible. O sea, no, o sea, tú no puedes coger, voy a hacer el manual de todos los castillos de España, no puedes. Pues no puedes. Alguien tendrá que hacer esa obra magna. No digo que sea de manera, que sea una cosa concienzuda, no, pero que haga un, como tú dices, que haga un compendio de todo un poco, no sé, o sea, a lo mejor lo tienes que hacer tú, David. Ah, yo tengo ahí mis SIG, yo los voy buscando, los voy ponteando todos, voy haciendo ahí mis líneas de castillos, pero es complicado. Fíjate que justo hoy cuando íbamos a grabar, estaba además en la zona de Murcia mirando y tal, y joder, digo, si es que me faltan aquí castillos, la está viendo ahí, digo, tiene que haber un valle. Y aquí tiene... Hombre, es que sí, es que digo, estaba aquí, digo, si es que aquí hay un valle. Digo, aquí hay castillos, aquí hay castillos. O sea, es que claro, y efectivamente, claro, encontrarlos es complicado, tienes que buscar castillo. Pues no se ve un castillo, tú ves lo alto de una roca, claro, habrá unos restos de un castillo, vete a saber ahí. Sí, ya tenemos que entrar en el trabajo que hizo Leonor y todo esto para averiguar si en los restos que hay ahí de esas rocas efectivamente hay algún tipo de argamasa. Sí, ¿cómo se llama? ¿Sabes dónde se puede buscar? ¿Cómo se llamaba? Ay, el... Jolín, será súper conocido el este de los pueblos de España que había ahí. No te sé decir. Oh, sí, bueno, es que es súper conocido, ahora no me acuerdo. Sí que era un manual ahí de todos los pueblos de España que te decían, este tiene 7 molinos, 4 tal y 27 casas. Ah, el catastro de Ensenada. No, es otro, sí. Y eso te hablaba muchas veces, pues tiene fortaleza tal ya en ruina, no sé qué. Y cuando llega a la actualidad dices, pues ya no hay ni ruinas ni nada, o sea. Y sobre todo los topónimos, la toponimia sí que te ayuda mucho, ¿eh? Sí, la toponimia. En el catastro de Ensenada sí que a lo mejor sí lo mencionan, ¿eh? Madoz, el Madoz, que no me salía, de Madoz. En Madoz sí que, en el Madoz sí que... Viene directamente. Vienen muchísimas de esas movidas, pero vamos, que tienes que tirar de fuentes así, ¿eh? Porque las fortalezas al final, pues como son posesiones, muchas eran de la realeza, muchas de nobiliaria, estaban ahí como en los pueblos, que nadie se encargaba de ellas o no les prestan atención, a lo mejor hacen mención. Pues entra en ruina, pues no sé cuánto, ¿sabes? No es una cosa... Sí, sí. Hay muchas fortalezas que es que no tienen ni historia. Entonces, pues esta estaba aquí, se la nombra en 4 cosas de me han dado los maravedíes de esta fortaleza y punto. Y no se sabe más de su historia, su vida o lo que pasó ahí. Y ya está. Y no se sabe los hechos y... ¿Sabes? O sea que son totalmente desconocidas sus historias y ahí estaban. Algunas no saben ni su nombre, así que... Oye, también por recomendar que tenemos aquí, tenemos 2 capítulos, seguro que hay más, ¿eh? O sea, que tienen relación de una cosa con otra. Tenemos el Steocast 22, que hablamos del castillo de Javier. Por cierto, uh-huh. Muy bonito, pero bueno, quiero decir, función defensiva, en fin... luego, el Blistocast 86, el castillo de San Leonardo de Yagüe, mismo, un caso muy parecido. y luego sí que hablamos un Istocast completo, el 228, que hablamos de castillos, distintos castillos así famosos y su historia, que podríamos hacer más, abrimos un melón y lo podemos continuar. Porque... Sí, te imaginas que hacemos nosotros toda la guía de castillos aquí, los Istocast, empezamos a hablar de uno en uno. No, innegable, varias vidas. Utilizar, en fin, pues nada, simplemente por mencionar, para que tengáis audios, pues unos cuantos. Bueno, pues fijaos la importancia de estos castillos, estas construcciones que están en nuestro país y que, bueno, pues son parte de nuestra historia y de nuestra, no sé, idiosincrasia, no sé hasta qué punto, pero desde luego de nuestros paisajes. Está clarísimo. Sí, es un elemento de nuestros paisajes totalmente. Sí, sí. Y nada, pues David, muchas gracias por traernos este podcast. No, hombre, ha sido así un podcast un poco ligero, tranquilo. Claro. Vamos a repasar un poco. Son cosillas que tenemos por ahí, hombre, y yo qué sé. O sea, y ojo, que ya te digo, no he nombrado ni la mitad de los castillos que se puedan nombrar. He traído ejemplos, ya está. He traído ejemplos por los que se me han ido ocurriendo, pero yo qué sé, es que hay tantos castillos y luego y, tan ojo, importantes. Vamos a ver, esto es una clasificación y una estructuración que tú has decidido. Sí, sí. Pero... Quiero decir, seguro que dentro de un año tú a lo mejor dices, oye, pues... Te la hago distinta completamente. Lo hubiera añadido alguna cosa más, una cosa, claro. ¿Sabes? Porque aquí pues prácticamente nos hemos quedado en la edad moderna y ya está. Pero quiero decir, podríamos haber avanzado más y decir, bueno, y ahora vamos a poner fortificaciones costeras. Pues podríamos haber continuado, haber hecho un castillo de España 2, nos hemos quedado ahí por quedarnos. O podríamos haber hecho un castillo de España 0, ¿no? Sí, o regional hablar. Simplemente, castillos claro. Del Valle del Ebro, y ya te da para un podcast. Claro, sí. Yo estaba pensando, por ejemplo, el de Sagunto. Sagunto obviamente no tiene nada que ver, bueno, si tienen la parte medieval seguro que sí, pero sí, sí. Antes ha habido Traya antes de ahí. No, o sea, un tema que estuvo por ahí el Cid con... Yo, vamos, leyéndote, si te has leído el poema del mío Cid, a mí me rayaba mucho, porque hablaba de Murviedro. Murviedro. Y tú dices, Murviedro, ¿y dónde está Murviedro? ¿Y qué es Murviedro? Pues Murviedro era Sagunto. O sea, que la cambiaron el nombre otra vez a Sagunto. No sé qué pasó ahí, pero que se llamaba Murviedro. No sabía. Sí, o sea, no sé cuál es la historia. Si alguien de Sagunto la sabe, que la comente. Que no la cuente. Sí, pero es que era, yo me acuerdo que era, además me rayaba mucho. Digo, ¿dónde está eso? Y lo preguntaba en casa. En esa época no había internet. Me miraba en la enciclopedia y digo, pues si Murviedro no existe, se está inventando, decir, un pueblo. Asaltó un pueblo, cortó por la mitad a un moro en un pueblo que no existe. No sé, o sea, me estaba ahí... por la mitad. En fin. Bueno, pues nada, chicos, que... nada, ya sabéis que a David lo podéis encontrar en Twitter como @DavidNagan. Y gracias, a pesar de haber estado acatarrado, ha hecho todo esto acatarrado. Aquí, sí, con esta, es lo que estas hay. Olas que nos están asolando de catarro, de virus, de gripes, de todo, que estamos a colasar, como decía nuestro amigo Lopera. Estamos acolasados y nada, aquí está dando el callo al pie, no, iba a decir cañón, no, ahí en la... en la muralla, en las almenas, ahí, pum. Pues sí, porque, hombre, también te digo una cosa. De vez en cuando, o sea, en la vida hasta que llevamos, en serio, los podcasts estos a mí me gustan, ¿eh? O sea, al final es como nuestro momento relax, nos damos nuestra conversación tranquilamente. Sí, vamos a ver. ¿Sí? Nosotros nos iniciamos, pues, teniendo conversaciones de estas con una cerveza y discutiendo y diciendo tonterías y aportando unos a otros y tal. Y está bien hacerlo un poco igual, ¿no? De decir, bueno, tú empiezas a hablar de castillos y yo te voy apuntando, ah, pues mira, tal y esto tal, y bueno, pues vamos completando, ¿no? Sí, nos vamos descubriendo cosas, es así, sí, está, no sé, al final el podcast es esto, pasarlo bien, estar relajado, estar a gusto. Eso es. A ver, aunque esté malo, si en el fondo estoy aquí en casa tranquilamente. Por puede parte ser nuestra, peor. Quiero decir que nosotros no tenemos, o sea, no vivimos de esto, entonces lo hacemos con todo el gusto del mundo. Eso es. Claro, hombre. Bueno, me despido yo, goyix@goyix/salduero, y ya sabéis que estamos en todas las redes sociales habidas y por haber. Cualquier cosa, estamos en nuestra página web istocast.com. Bueno, venga, nos tenemos que pues decir, nada. Se me olvidaba, tenemos que dar las gracias a los oyentes, pues por supuesto a los oyentes, y a los oyentes que son mecenas. Entre ellos, destacar a los que son patronos de los Termópilas, José Ángel y Jorge. Bueno, perdonadme, que se me iba la olla, estamos aquí dando la musculosa y ya está. Se me va. Bueno, ahora sí nos despedimos, David. Bueno, venga. Pues nada, hasta la próxima, que será en breve. Eso. Aún. Chao, chao. Feliz.